Oscilador armónico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Oscilador Armónico, tu podcast de física que se realiza cada semana desde el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia. Les habla Antonio Rivera y junto a mí, al mando de la técnica, Sergio Agramunt. Varias cosas antes de comenzar el programa. Por un lado, recordaros las redes sociales donde podéis encontrarnos e interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @oa_podcast, y también estamos en Facebook, en la página Oscilador Armónico. Por otro lado, que sepáis que podéis escuchar y descargar todos los programas que emitamos a través de las principales plataformas como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast. Así que gracias por estar al otro lado, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de la ciencia. ¡Comenzamos! Alberto Aparici, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado, de nuevo aquí para hablar de diversos términos relacionados con la física. Para seguir con ese glosario de términos que vamos engrosando cada vez más. Exacto, estamos engrosando el glosario. Sí. No hay que confundirse con la consonante. No, lo iba a decir yo rápido, pero a mitad de frase me lié y digo, dila tú. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Venga. Bueno, hoy os traigo una cosa un poco diferente. En lugar de una palabra o de nombre y apellido, como otras veces, sí, hoy os traigo una constelación de palabras. Ostras, o sea, estamos innovando continuamente. Campos nuevos. O sea, nombre y apellido, nombre y dos apellidos, varias palabras. Hoy una constelación. Sí, ¿vale? Estamos en este programa tiramos la casa por la ventana. Que no es constelación la palabra, vamos. No es constelación la palabra. Os traigo varias palabras que están relacionadas, pero que no son exactamente lo mismo y que a menudo se usan de forma intercambiable cuando no deberían ser intercambiables. Vale, perfecto. Pues, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por una palabra muy común, que es error. Hombre. Los errores en ciencia. Y no me estoy refiriendo a cuando alguien se equivoca, sí, y rompe ese un aparato. Eso es muy común. En el laboratorio. Pero bueno, en ciencia aparece mucho la palabra error, ¿no? Exacto, y propagación de errores, este tipo de cosas. Pues vamos al lío. ¿Qué queremos decir cuando decimos esto? Lo que queremos decir es que no siempre conocemos bien las magnitudes físicas con las que trabajamos. Las conocemos dentro de un cierto margen de error. Por ejemplo, estamos midiendo la temperatura que hay en esta habitación, ¿sí?, y a lo mejor el termómetro me dice 24,3 grados. Vale. Pero bueno, a lo mejor ese termómetro no es completamente preciso y es 24,3 o 24,4 o 24,2. Sí. Vale. Hay un margen de error en lo que ese aparato te está midiendo. Correcto. ¿Vale? Eso tiene importancia porque luego tú vas a utilizar esa magnitud en formulitas y vas a calcular cosas con ella. Por ejemplo, a través de la temperatura, pues podrías calcular la presión de un gas o algo, vale, por el estilo. Vale. El hecho de que no conozcas perfectamente bien la temperatura va a hacer que tampoco vayas a conocer perfectamente bien la presión. Imagínate, por ejemplo, a la hora de utilizar un modelo meteorológico para predecir el tiempo, claro, pues ese pequeño error puede ser un error muy grande de predicción. Claro, efectivamente. Esa es la cosa. Y este proceso en el cual el error que tú tenías en tu medida inicial termina en las cosas de las que tú vas a deducir propiedades, se llama propagación de errores. Vale. Y hay toda una serie de herramientas matemáticas, que no voy a describir hoy, que te permiten, sabiendo cuál es la formulita que estás utilizando y cuál es el error de las diversas magnitudes que tú has medido, ¿sí?, cuál va a ser el error de la magnitud que estás deduciendo. Vale. Eso se llama propagación de errores. Perfecto. Os puedo dar incluso un ejemplo más claro todavía, que es un ejemplo que se usa desde la antigüedad. Imagínate que tú tienes una máquina, que puede ser una catapulta o puede ser un cañón, ¿sí?, que va a disparar una bala y quieres darle a, pues, un artefacto o las murallas de una ciudad o lo que sea. Vale. Pero no sabes exactamente con cuánta fuerza vas a impulsar la bala. Eso va a depender, pues, de la cantidad de pólvora que pongas en el cañón, que no siempre es exactamente la misma. Va a depender de la calidad de esa pólvora. Si estás usando una catapulta, puede depender de la calidad de los tendones con los que estás tensando esa catapulta. Sí, señor. Hay muchas variables que realmente no controlas. Entonces, el hecho de que tengas un error en esa medida inicial de esas magnitudes hace pues que a lo mejor la bala llegue 5 metros antes de la pared o que se pase y que termine dando en las casas que hay después, ¿no? Sí, señor. Entonces, la propagación de errores es algo que en realidad es muy natural y que se usa desde la antigüedad. Correcto. Pero tengo que hacer ahora una precisión. Llevamos ya un ratito hablando de error, pero verdaderamente error no es la palabra más adecuada para referirse a esta cosa. La palabra más adecuada, y por eso estamos en esta constelación, ¿sí?, sería incertidumbre. Ah, qué bonita es la palabra, ¿vale?, incertidumbre. La palabra incertidumbre, porque cuando yo digo error, es como que he cometido un error, como que lo he medido mal. Sí. Cuando a veces pues simplemente mi aparato no da para más, o yo no tengo conocimiento suficiente, no sé cuánta pólvora poner exactamente, he puesto un gramo más en lugar de un gramo menos. ¿Eso es un error? Pues no, es que no podía medir los gramos con tanta facilidad. Entonces es mejor hablar de incertidumbre. Es mejor decir que estas magnitudes son inciertas y que no sé de ellas tanto como me gustaría, y esa incertidumbre se propaga a las cosas que yo voy a hacer con esas magnitudes. Vale. Entonces, la palabra incertidumbre es la que debería usarse siempre, pero como suena un poco formal y un poco técnica, sí, terminamos todos hablando de errores y de propagación de errores. Pero lo bonito sería de verdad hablar de incertidumbre. Oye, con esa palabra encima de la mesa a mí me ha venido enseguida algo, y es preguntarte qué tiene que ver con el famoso principio de incertidumbre. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vaya melón! ¡Vaya melón! No sé, yo he oído incertidumbre y en física me ha venido ahí. No sé si está bien utilizado o no principio de incertidumbre, no sé, acláranos. Vale, me alegro de que me hagas la pregunta en realidad, porque es cierto que la palabra se asocia mucho a este principio, que se debe a Heisenberg, que lo anunció Heisenberg creo que en el año 26, efectivamente. Pero en realidad la palabra incertidumbre no es la mejor para este principio. Y ahora explicaré por qué. La palabra mejor sería indeterminación. Vamos a explicar por qué. El principio de indeterminación lo que te dice es que hay ciertas magnitudes físicas que tú no puedes conocer bien por cómo es el sistema físico que tú estás viendo. No porque tu aparato no tenga suficiente precisión, no porque tú estés haciendo mal las cosas y te hayas equivocado, sino porque tu sistema físico no te permite conocer bien esa magnitud física. Voy, vale, a poneros un ejemplo con algo que no es cuántico, ¿vale? Vale. Imagínate que tú ahora me preguntas: oye, Alberto, ¿dónde está el sonido que estás emitiendo? Pues el sonido que estoy emitiendo ahora mismo está en toda esta sala, está rebotando por todas partes y llegando de un lugar a otro. Si yo te digo, pues está aquí, en este punto, no va a ser verdad. Correcto. Va a ver, la posición de ese sonido está indeterminada. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que yo la sepa mal, sino que no existe un valor concreto para esa posición. Hay muchos valores posibles porque está en muchos sitios a la vez. Bueno, pues los sistemas cuánticos, sobre los que versa el principio de incertidumbre, son de ese tipo. Hay magnitudes que no están determinadas, que no tienen un valor concreto. Y por eso es mejor hablar de principio de indeterminación. Lo que pasa es que, de nuevo, la palabra indeterminación suena como técnica, suena formal, sí, y al final ha cuajado llamarle principio de incertidumbre. Pero, curiosamente, a lo que deberíamos llamar incertidumbre le llamamos error, y a lo que deberíamos llamar indeterminación le llamamos incertidumbre. Pero ojo que aquí el término es importante, porque la connotación filosófica, y válgame que me ponga así, ¿no?, la connotación filosófica de algo indeterminado, ajá, no es lo mismo que una incertidumbre, claro, mucho menos. Y de hecho, muchas dudas que la gente tiene sobre el principio de indeterminación viene de eso. Claro. Viene de decir, bueno, ¿y qué pasa si yo mejoro mi aparato de medida? Claro, ¿y qué pasa si en realidad hago no sé qué? Claro. No, sigue pasando lo mismo, porque lo que tengo es un sistema cuántico cuya energía, por ejemplo, o su posición o su velocidad no está determinada. Entonces, tú cuando mides, tu aparato te da un valor, porque los aparatos macroscópicos que tenemos terminan dando un valor, sí, pero en realidad ese valor es solo significativo de uno de los posibles valores de esa magnitud. Pongamos, por ejemplo, es que no quiero entrar en ejemplos más densos, pero pongamos que es un sistema cuya velocidad está indeterminada. Vale. ¿Vale? Y yo estoy midiendo la velocidad con un aparatito. Bueno, pues ese aparatito me va a dar 25. Eso quiere decir que 25 es una de las posibles velocidades que ese sistema tiene. De la misma forma que cuando yo estaba hablando de dónde está el sonido que estoy emitiendo, uno de los posibles lugares donde está es entre mi boca y el micrófono. Claro. Pero también está a mi derecha y a mi izquierda, ¿no? Entonces, el aparato me da uno de los posibles valores de esa magnitud indeterminada. Pero si vuelvo a medir otra vez, me da otro. Pero claro, si vuelvo a medir otra vez, me da otro. Si vuelvo a medir otra vez, me da otro. ¿Por qué? Porque el aparato termina explorando todos los posibles valores de esa magnitud indeterminada. Es que uno de los problemas que hay en ello es que cuando se utiliza incertidumbre, los que no sabemos sobre este tema tanto como vosotros, es la típica pregunta que os hemos hecho todos. Ah. ¿Pero esto es debido a que no tenemos un aparato capaz de medir? ¿O es porque al hecho de medir hace que cambiemos la situación? Pero ya da una sensación de que es incertidumbre por un error de medida o un error del aparato. Eso es. Y no, vamos a algo mucho más profundo, ¿no? Eso es, ninguna de las dos situaciones que tú has dicho es completamente cierta. Claro. Es verdad que esas cosas ocurren, o sea, yo puedo tener aparatos que no miden del todo bien, sí. Puedo tener aparatos que modifican el sistema cuando lo miden, esas cosas pueden ocurrir. Pero en última instancia hay una indeterminación en los sistemas cuánticos que está más allá de todo eso. Incluso aunque yo tuviera un aparato con precisión ideal y aunque tuviera un aparato que no interfiere en nada en el sistema sigue teniendo ciertas magnitudes indeterminadas. Por lo tanto, no tienen un valor fijo. Tienen un posible rango de valores y, es más, lo que nos enseña la cuántica cuando profundizamos un poco más es que algunos valores son más probables y otros valores son menos probables. Pero no quiero ahora ponerme a hacer un discurso sobre teoría cuántica. De todas formas, podríamos decir que es algo intrínseco al sistema. Eso es. Eso es, de la misma forma que es intrínseco al sonido que yo estoy emitiendo, que se expande y que va por donde la materia le deja, vamos. Y lo tenemos que aceptar como tal, efectivamente, aunque nos parezca extraño. Así es. Entonces, recapitulando, tenemos esta constelación de palabritas, tenemos error, que suele referirse a lo que deberíamos llamar incertidumbre, es cuando hay una magnitud de la que no tenemos el valor exacto porque nuestro aparato no es suficientemente bueno, por lo que sea. Y luego está la otra palabra, que es fundamental en física moderna, que es indeterminación, y que se refiere a sistemas en los que la magnitud directamente no tiene un valor. Incluso aunque yo tuviera una maquinita perfecta, no podría asignarle un solo valor. Le puedo asignar quizá un rango de valores, algunos con más probabilidad que otros. Uh-huh. Y eso pues ya te lo dirá la teoría correspondiente, en este caso podría ser la teoría cuántica. Pero que tengan en cuenta los oyentes que existen estas tres palabras, que significan cosas ligeramente distintas y que aunque las usamos a veces de forma intercambiable, en realidad incertidumbre sería lo mejor para cuando nuestro aparato no mide bien, e indeterminación sería lo mejor para cuando nuestro sistema no está determinado. Pues perfecto, Alberto, a ver si no cometemos más errores con estas palabras. Me parece incierto que tal cosa vaya a suceder. Pues lo dejamos de forma indeterminada. Me parece muy bien. Amigo, gracias. Chao, hasta chao. La próxima. Adiós. La tertulia. Sintonía de la tertulia aquí en Oscilador Armónico y hoy tengo frente a mí a nuestra amiga Isabel Cordero. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, que aún no habíamos coincidido este año. Eso fíjate. Eso es. ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal los Reyes? ¿Se han portado bien? Se han portado bien. Oye, ya vi en una foto que te habían traído para comer esas cosas que te gustan. No sé si la he puesto en redes, la tengo que poner. Mira, 2 kilos de hojaldrina, no me ha dado tiempo a comérmelas todas. Que es un poquito, vamos. Es que tenía ganas y soy apretadilla. Bueno, venga, pues nada, ¿todo bien? Muy bien, con muchas ganas de volver y de visitarnos, claro. Pues nada, Isabel, cuéntame, ¿a quién nos traes hoy? Venga. Pues mira, estoy muy feliz. Hemos recorrido España, hemos recorrido incluso América. Sí. Pues vamos a irnos a una puntita de España que a mí me tiene tocadito el corazón. Uy, ya vamos para el sur. Sí, mira, te voy a traer hoy a una persona que se llama José Manuel González Vida. Es profesor titular de universidad en el Departamento de Matemática Aplicada de la Escuela de Ingenierías Industriales en la Universidad de Málaga. Creo que he dicho todo lo que tiene. Hombre, has nombrado matemáticas y Málaga. Vamos, hoy estás emocionada. Pues eso, pues por ahí van los tiros. José Manuel es miembro del Grupo de Investigaciones Ecuaciones Diferenciales, Análisis Matemático y Aplicaciones, en DAIA, en el que también pues hay investigadoras e investigadores del Departamento de Análisis Matemático, Estadística, Investigación Operativa y Matemática Aplicada de la misma universidad. Y además tienen un investigador, que voy a intentar decirlo bien, en el Pacific Marine Environmental Laboratory for Tsunami Research del National Oceanic and Atmospheric Administration en Seattle, en Estados Unidos. Y he dicho toda esta parrafada porque además José Manuel ha visitado en alguna ocasión este sitio. Ya nos contará. La NOAA, ni más ni menos. La NOAA. José Manuel es uno de los actuales vocales de la Sociedad Española de Matemática Aplicada y vamos a enviar también un saludo a un colega suyo del grupo de investigación, Manolo Castro, que es el actual presidente. Bueno, pues un saludo desde aquí. Un saludillo. Y luego, algunos de los miembros del grupo de investigación pues me llegaron a dar clase. O sea, imagínate lo que significa para mí entrevistar a alguien de este grupo. Y estás en casa, en todos los sentidos, vamos. Digo, yo empecé matemáticas a comienzo de siglo. Va, eso, el otro día. El otro día. Bueno, vamos a centrarnos un poco. La investigación de José Manuel tiene que ver con análisis numérico de sistemas hiperbólicos no conservativos y modelización de fluidos geofísicos. Y ahí bien que me he quedado. Te has quedado a gusto. Bueno, luego hablaremos de qué significan todas estas cosas. Sí, por favor. Pero de manera más específica, José Manuel ha trabajado en aplicaciones de este tipo de esquemas numéricos Pues para simular corrientes costeras, inundaciones, avalancha, generación y propagación de tsunami y muchas cosas más. Y como esto no es suficiente, pues también está interesado en la implementación eficiente de modelos numéricos utilizando algunas arquitecturas como multicore y multi-GPU y, más recientemente, cuantificación de estos fluidos geofísicos y aplicación de técnicas de inteligencia artificial. ¡Madre mía! Ahí es nada todo lo que hace esta gente. Casi nada. Y bueno, pues claro, con toda esta trayectoria tan multidisciplinar, José Manuel tiene publicaciones en revistas de matemáticas, de computación, de geofísica. Ha sido miembro de proyectos, de un montón de proyectos a nivel nacional, local, europeo, internacional. Bueno, hemos comentado algunas cosas y ya hablaremos de más cosas. Y si todo esto nos parece bastante, ¿sí? Y esto lo digo porque también me toca el corazón, que tiene un sexenio de transferencia. Uy, qué emoción has puesto. Qué emoción has puesto. Ahora descubriremos, a ver, ahora descubriremos. Muy bien, vamos a saludarlo, ¿no? Que llevo un rato hablando yo. A saludar porque la presentación ha sido como lo merece el invitado de hoy. José Manuel González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de formar parte hoy de esta tertulia. Nada, encantados nosotros porque además Isabel dice matemáticas, Málaga, modelizar, vamos, o sea, hoy está encantadísima. Y qué mejor que un profesor de Málaga que modeliza matemáticas, bueno, lo tienes todo. Hemos visto toda la presentación. Oye, yo quiero hacerte una pregunta primero porque yo quiero aclararme. ¿Qué es esto de sexenio de transferencia? Si nos lo quieres aclarar. Bueno, sabéis lo que son los sexenios de investigación, que son los tradicionales, ¿no? Bueno, la gente que nos escucha lo mismo no. Bueno, lo podíamos explicar ya que estamos. Explícanoslo. Bueno, pues los sesiones de investigación es que se nos mide en el sistema universitario español, digamos, nuestra capacidad productiva desde el punto de vista investigador en base a número de publicaciones, en qué medios se han publicado, libros, revistas, en qué tipo de revistas, y cada 6 años se nos somete a una especie de evaluación. Y si se superan ciertos umbrales, que bueno, se están retocando últimamente, pues te dan lo que se llama un sexenio de investigación. Entonces, los máximos números de sesiones de investigación creo que se pueden tener 5, no son, creo. Bueno, no creo que se pueden tener más, pero los remunerados, realmente la remuneración la gente paga, no es lo importante, porque realmente no si estuviésemos haciéndolo por la remuneración, no merecería la pena en sí, pero esa es la manera de medir esa productividad investigadora. Y desde hace unos años, bueno, se implementó los sesiones de transferencia para dar cabida precisamente a situaciones como la que Isa hablaba, ¿no? Situaciones en las que se hace difusión a distintos niveles de las cosas que estamos haciendo de esta investigación, o se hacen colaboraciones interdisciplinares, donde, bueno, pues tiene uno la dificultad, bueno, dificultad, y por otra parte, a los que nos gusta, precisamente entendemos que buena parte de la matemática es de esa parte de transferencia, intentar hablar lenguaje con gente de otra disciplina. Y hace años se sacó esa figura de sesión de transferencia donde se evaluaba esa capacidad de transmitir la ciencia o a otras áreas o al público en general, en fin, de distintas maneras. Se hizo una convocatoria un poco a la postre, bueno, no sé, después no ha vuelto a salir una siguiente convocatoria. Llevamos años en las que debiera salir una siguiente convocatoria, pero creo que no tienen claros bien los criterios. Y nada, y se sacó un sesenio de transferencia precisamente por cosas de las que ha nombrado Isa. Esa transferencia, esos contratos con, por ejemplo, con la NOAA y esa capacidad de llevar esas matemáticas a resolver problemas reales. Eso fue parte de ese sesenio de transferencia. Oye, pues fenomenal, queda aclarado porque son palabras que a veces se oyen y si no se explican, pues queda un poco un sexenio de transferencia o un sexenio. Bueno, ¿qué es esto? Pues ya lo tenemos claro. José Manuel, entrando un poquito en lo que realizas y demás, a mí yo creo que hay una palabra que deberíamos aclarar también para empezar. Modelizar. Porque vamos a hablar de modelizar tsunamis, modelizar corrientes marinas, todo esto, pero para el público en general, ¿qué significa esto de modelizar? A ver, vayámonos desde el principio. Si queremos simular una corriente de agua en un río, por ejemplo, o en el mar, pues tenemos que ir a saber qué ecuaciones, qué modela, qué. A ver, no quiero utilizar la palabra modelizar en este caso. ¿Qué ecuaciones son las que representan ese movimiento de ese fluido? ¿Vale? Isa nos daba antes los fluidos o flujos geofísicos, que por ejemplo son un río, un lago, las corrientes marinas. Entonces, pues aparecen por ahí las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, y que con distintas simplificaciones pues, pueden representar de manera más o menos acertada el movimiento de ríos, de aguas, lo que se llaman poco profundas, ¿vale? Donde la relación entre la longitud de la superficie que queremos modelizar, ¿vale? Simular, frente a la altura de la capa de agua, pues es la altura de la capa de agua es pequeña con respecto a la longitud del dominio que queremos modelizar. Y hay una simplificación de las ecuaciones de Navier-Stokes, que se llaman ecuaciones de shallow water, ecuaciones de Saint-Venant en francés o ecuaciones de agua poco profunda en castellano. ¿Y qué se trata? Pues bueno, pues esas ecuaciones hay que llegar a traducirlas a modelos numéricos, a una especie de, llamémosle, algoritmos matemáticos, que al final son capaces de programarse en ordenadores y poder reproducir esas cosas que queremos, ¿vale? Y todo eso hay que controlar muy bien. Qué error estamos cometiendo, que no nos queremos equivocar mucho porque no somos capaces. Eso es, creo que desde partida, cuando yo explico este tipo de cosas a mis alumnos, siempre parto de que no somos capaces de modelizar el 100% de la realidad. Lo que queremos es modelizar buena parte de esa realidad suficiente para entender lo que queremos simular. José Manuel, porque claro, conforme lo estás diciendo, uno piensa, es que saber exactamente cómo se comporta un río o cómo se comporta realmente una corriente marina no es tan fácil como parece. Es mucho más difícil de lo que pueda parecer, ¿verdad? Totalmente, claro, ahí están esas ecuaciones que se llaman ecuaciones derivadas parciales, que son las que al final modelizan ese fenómeno físico que queremos simular, ¿vale? Entonces ahí aparecen ecuaciones de conservación de la masa, ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento, y ese tipo de ecuaciones son las que tenemos que ser capaces de convertir en un algoritmo capaz de ser programado, y además, en nuestro caso, entraremos después, supongo, a hacerlo muy rápidamente, para ser capaces de resolver problemas más rápido del tiempo en el que ocurren en la realidad. Claro, porque si yo quiero saber cómo algo se va a comportar después de cómo se ha comportado, ya no tiene gracia, claro, ¿no? Efectivamente, ese es de la cuestión y eso ha sido buena parte de la motivación de nuestro avance científico y transferencia en los últimos años. Sea, hay un poco de intentar describir un fenómeno o la mayor parte de lo que nos interesa de ese fenómeno. Hemos hablado también de algoritmos, de computación, de ordenadores y de que eso se haga de manera eficiente. No está mal, yo creo que para definir modelización. No, no, ha A ver salido. si la RAE nos escucha. Sí. Bueno, y una cosa, has hablado de Navier-Stokes, también hay gente que, por ejemplo, le puede sonar las ecuaciones de Euler, que son como simplificadas de la de Navier-Stokes. ¿Qué tipo de escenarios son los que estáis modelando? Al final, tipo de escenarios de flujo geofísico, de ser fluidos que ocurren en la naturaleza, donde como he dicho antes, la relación entre, digamos, la longitud de onda frente a la amplitud de esa onda es pequeña. Es decir, por ejemplo, es muy fácil ver, por ejemplo, en un río. Un río, pues estamos simulando algo que puede ser grande, ¿vale? Pero sin embargo, la profundidad es relativamente pequeña. Entonces, ese tipo de ecuaciones que he nombrado antes, las ecuaciones de shallow water o ecuaciones de aguas poco profundas, son adecuadas, son una simplificación adecuada para simular este tipo de fluido. Y no hay que irse a las ecuaciones originales de Navier-Stokes o ecuaciones de Euler, como tú bien has nombrado, sino que nos podemos ir a versiones que son suficientes para poder modelizar lo que queremos. ¿Y solamente hacéis la modelización del fluido o de cosas, por ejemplo, un sedimento que se pueda mover con ese río o Claro. hasta dónde llega ese río a inundar una zona, ¿no? Claro, entonces ahí ya hay mucha tela que cortar. Es decir, con ese agua podemos mover cosas, ¿vale? Podemos mover sedimentos que se pueden arrastrar. Podemos incluso modelizar un desprendimiento submarino o un desprendimiento de una montaña que cae sobre el agua y ver cómo afecta, cómo se mueve simultáneamente ese desprendimiento junto con el agua. Podemos mover sedimentos, podemos mover fitoplancton que va con el propio agua para ver hacia dónde evoluciona y, por ejemplo, puede intentar predecir dónde pescar, entre comillas, porque somos capaces de si tenemos unas buenas condiciones iniciales, pues haber pasado un tiempo hacia dónde va a evolucionar. Es decir, que claro, esto no tiene Eso más tiene que un hablar. impacto brutalísimo. Totalmente, no tienen más que hablar con la gente que está interesada en saber el comportamiento del agua en los distintos ámbitos y las aplicaciones son infinitas, diría yo. Bueno, has hablado también, luego intentaremos entrar en algún detalle más, pero eres matemático, soy matemática, te voy a hacer una pregunta de matemáticas, vamos a intentar explicar. Porque yo he dicho, sistemas hiperbólicos no conservativos. ¿Eso ¿qué significa o cómo lo podemos medio explicar a gente que no sepa matemáticas? Ánimo, José Manuel. ¡Guau! A ver, bueno, pues quizá incluso antes de esa pregunta, a lo mejor hablar de EDPs, ¿no? Perfecto, venga, vamos a hacer una introducción. ¿Vale? Ecuaciones en derivadas parciales, ¿vale? ¿Por qué? Porque las ecuaciones, lo que nosotros intentamos modelizar son, bueno, no sé si incluso tirar un poquito más para atrás, de ecuaciones algebraicas, donde queremos despejar una X y una Y, que son valores. En este caso, nosotros lo que queremos modelizar son, por ejemplo, la superficie del agua. Y eso es una función, ¿vale? Una función. La forma que tiene la superficie del agua. Correcto, la forma que tiene la superficie del agua o, por ejemplo, un campo de vectores que representa cómo se mueve el agua, ¿vale? Es decir, dado un punto, pues, digamos, podríamos verlo como una flechita, ¿vale? Que nos indica dado ese punto hacia dónde se mueve el agua y la longitud de esa flechita sería la velocidad a la que se mueve el agua. Las corrientes, ¿no? Por en ejemplo, ese fluido. ¿Vale? La velocidad o el flujo al que va el agua en un punto dado. Entonces, las ecuaciones que modelan esto son ecuaciones en derivadas parciales porque estamos intentando calcular funciones que dependen del tiempo y del espacio, ¿vale? Y en esas ecuaciones de derivadas parciales aparecen derivadas. Además, aparece otro término, incluso antes de lo que has dicho, que son no lineales. Y bueno, derivadas, a mí me gusta decirlo como cambio. Pon un cambio en tu vida, pues pon una derivada en tu vida. Entonces, si queremos ver cómo algo evoluciona, ¿vale? Pues la evolución de algo lo está midiendo una derivada en tiempo, por ejemplo, ¿vale? O si queremos derivar una función con respecto al tiempo, y aquí aparecen derivadas en tiempo, obviamente, pues estamos midiendo cambios de cosas. Y realmente, cuando estamos midiendo cómo evolucionan flujos geofísicos, estamos constantemente interesados en ver cómo cambia. Cómo cambia la forma, la profundidad, la velocidad, cómo cambian las distintas cosas que queremos ver, ¿no? Y las ecuaciones estas mezclan derivadas parciales de este tipo de incógnitas que tenemos, ¿vale? De la superficie de ese agua, de la velocidad a la que se mueve el agua. Entonces, ese es el tipo de ecuaciones que queremos resolver. Esas ecuaciones, a su vez, aparecen en términos no lineales, cosa que complica un montón la cosa, ¿vale? ¿Qué son términos no lineales? Pues cuando aparece, por ejemplo, pues la derivada de una incógnita multiplicada por la propia incógnita o la propia incógnita multiplicada por sí mismo. Y es como si te vas a un polinomio y en vez de tener una ecuación de primer orden, de primer grado, pues le pone grados más altos. Aquello es más difícil de solucionar. Correcto. Totalmente. Eso es. Entonces, en el momento en que esas ecuaciones en derivadas parciales son no lineales, la cosa se complica, ¿vale? Y se complica, bueno, se puede complicar todo lo que se quiera. Pues se puede hacer un problema tremendamente difícil hasta el punto de que muchas de estas ecuaciones no lineales, pues en muchas ocasiones no se saben resolver de manera exacta, ¿vale? Y recurrimos a métodos matemáticos, modelos numéricos para dar buenas aproximaciones controlando el error. Pero no sabemos, digamos, a lápiz y papel, decir, oye, la solución es esta, salvo casos concretos en muchas circunstancias. Y estas ecuaciones en derivadas parciales se pueden clasificar, bueno, las que son de segundo orden, ¿no? Bueno, segundo orden, ya estoy entrando en otra cosa. Aparecen derivadas segundas, hasta derivadas segundas, pues se pueden clasificar en hiperbólica, elíptica, parabólica, ¿vale? Pues este tipo de ecuaciones son que se llaman hiperbólicas, ¿vale? Y en particular está muy ligada a la simulación de fluidos, ¿vale? En general, ¿vale? Y en particular en el caso del agua. O sea, yo me gusta decir que las hiperbólicas, cuando las explico en clase, porque, bueno, los que hacemos numéricos hacemos muchas hiperbólicas normalmente, y están muy relacionadas con los fluidos, como decía José Manuel, porque tienes cosas que se mueven en diferentes direcciones y a diferentes velocidades. Bueno, esas cosas en matemáticas tienen un nombre y un apellido, que son los sistemas hiperbólicos. Y en vez de diferentes direcciones decimos autovectores y en vez de diferentes velocidades decimos autovalores. Pero al final es eso, ¿no? Son ecuaciones que modelan cosas que cambian en diferentes direcciones y a diferentes velocidades. Más o menos, ¿qué te parece? Sí, sí. De hecho, bueno, puedo nombrar un caso, ¿vale? Que es claro. Esos autovectores, esos autovalores que aparecen, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hace un montón de tiempo, ¿vale? Una de las primeras cosas en las que trabajábamos era intentar ver cómo se produce el intercambio de agua en el estrecho de Gibraltar. Porque en el estrecho de Gibraltar se conecta, por un lado, el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Y, bueno, la dinámica es súper compleja, porque justo el nombre de estrecho, pues viene justo al caso porque hay un estrechamiento, pero es que además en profundidad también hay una especie de dintel. Y entonces la dinámica que se produce en el estrecho de Gibraltar es realmente apasionante. Intentar simularla es un reto. ¿Y cómo se llegó a intentar simular? Pues combinando capas de agua, como si fuésemos capaces de separar el agua atlántica que entra con el agua mediterránea que sale. ¿Vale? De tal manera que, un poco por explicar así, un poquito grosso modo, de manera simplificada, el agua mediterránea es un agua más salina, también un agua más caliente, por tanto, la flotabilidad, digamos, es mayor. El agua atlántica es un agua menos salina y total se produce un intercambio, ¿vale? Y en ese intercambio hay determinadas zonas dentro del estrecho de Gibraltar donde se puede distinguir muy bien dónde está cada agua, ¿vale? Donde que hay una capa de agua atlántica y otra capa de agua mediterránea. Pero hay zonas donde ya se mezclan, ¿vale? ¿Y qué pasaba cuando intentábamos resolver ese sistema? Que los autovalores donde se mezclan, los autovalores aparecían autovalores complejos, ¿vale? Dejaban de ser reales. Y entonces la manera de determinar desde el punto de vista matemático dónde había mezcla y dónde no, era donde aparecían esos autovalores. Y era un arte, entre comillas, intentar modelar eso. Eso es un poco como el agujero negro, ¿no? Que te está diciendo, cuando las matemáticas te da problemas, es que algo está pasando ahí. Correcto. Entonces, realmente cuando esto lo hablábamos con físicos que están estudiando el problema, decían, sí, es que eso está pasando porque ahí es donde hay fenómenos de tipo mezcla. Se están mezclando y tú, en tu modelo, estás suponiendo que las capas son inmiscibles, pero realmente tu suposición no es acertada. Sin embargo, mezclar el agua en ese momento, o bueno, después se puede mezclar, pero en esa primera aproximación estaba fuera de nuestro interés. Lo que queríamos ver un poco cómo era la dinámica. Pero realmente ahí venía el caso, eso, cuando estudiábamos los autovalores mostraban las velocidades que había de intercambio, autovalores de una capa, autovalores de la otra, y dentro de eso, pues ya te digo, donde aparecían autovalores complejos, había un problema físico detrás que los físicos sabían perfectamente, los geofísicos en este caso, sabían interpretar perfectamente lo que salía. Parece verdaderamente fascinante lo que estáis contando y creo que un ejemplo maravilloso de lo que es matemáticas aplicada, porque más Exacto. aplicación que esta es difícil, ¿no? Ver esas ecuaciones y ver ese movimiento del agua y la mezcla y demás, ¿no? Me parece fascinante. Oye, una pregunta, una duda que me está surgiendo conforme habláis. He oído hablar, o habéis hablado de las ecuaciones de Navier-Stokes. Yo las había oído para hablar de la atmósfera. Supongo que estamos hablando de un fluido igual y será algo bastante parecido con las características propias de cada caso. Pero en estos sistemas en los que entra el agua, ¿pasa como en la atmósfera en el sentido de que son sistemas caóticos que dependen mucho de las condiciones iniciales y por tanto predecir el movimiento o predecir lo que va a pasar es como en la atmósfera, conforme nos alejamos del tiempo es más difícil? No sé si me explico. Sí. De hecho, cuando trabajamos con problemas reales, siempre conviene meter la solución que nosotros tenemos, digamos, una solución determinista. Partimos de unas condiciones iniciales, resolvemos una ecuación y pasado un tiempo obtenemos una solución. Pero las condiciones iniciales muchas veces son incertidumbre, ¿vale? Y os podré poner, si queréis, más adelante, ejemplo de tema de tsunamis, donde claramente hay un montón de incertidumbre en las condiciones iniciales que genera ese tsunami. Por tanto, la solución que vamos a obtener, digamos, no es una solución exacta, será, vamos, algo excepcional que demos con la solución exacta. Entonces, ¿qué hay que meter? Incertidumbre, ¿vale? Y es un poco lo que hablas de caótico, entre comillas. Es decir, podemos predecir una solución con un determinado margen de error, pero margen de error que viene dado porque las condiciones de las que partíamos seguramente no eran exactas y en la Claro. mayoría de los casos reales no son exactas. Partimos de una aproximación, las ecuaciones van a dar otra aproximación, donde hay que manejar errores y quizá en el ejemplo que tú pones de flujo atmosférico, pues todavía es más complicado, porque la dinámica es todavía más compleja, porque bueno, son ya modelos 3D, los modelos que estamos hablando de ecuaciones de agua poco profundas son más simplificados, digamos, son como si fueran 2,5D, ¿vale? Un poquito más fáciles, y bueno, y son, digamos, más predecibles en ese aspecto, pero aún así, nuestras simulaciones tienen un rango de validez. Si damos una simulación a 7 días vista, pues seguramente los errores serán tan grandes que ya no sea admisible. O sea que hacéis previsiones probabilísticas, no deterministas, podríamos decir. Cuando se va a trabajar al final con problemas reales, hay que meterle incertidumbre sin duda. Si no, estaríamos cometiendo error. Por lo menos diciendo, o podríamos decir, mira, puede salir algo de este tipo, pero la solución exacta no es esa, seguro. Matemáticamente podríamos defender, desde el punto de vista matemático, dado esta condición inicial, la solución es esta, determinista. Pero sabemos que en la naturaleza eso no va a pasar. Correcto. Y bueno, ha mencionado corrientes en el Estrecho de Gibraltar, en general en ríos, y ha mencionado tsunamis. O sea, ¿cómo es esto de modelar tsunamis? ¿Cómo se hace? Bueno, pues eso es una historia que la verdad es que nos ha dado mucho trabajo en el grupo de investigación desde hace unos años esta parte. Realmente, buena parte del comienzo vino a partir de una visita que yo hice de investigación en Seattle, precisamente en la Universidad de Washington, ¿Podemos dar fechas de año? pues hará más de 10 años, ya no recuerdo. Y allí, bueno, uno de los profesores con el que precisamente hice la estancia, que se llama Randy Levesque, ¿vale? Que es como uno de esos ídolos El digamos. famoso Levesque de hiperbólica que todo el mundo debería leer. Eso es, del libro verde de Randy. Bueno, pues hice una estancia de investigación y precisamente allí vi pues la cantidad de contactos interdisciplinares que tenían. Y tenían seminarios donde, pues, bueno, seminarios y no seminarios, sino reuniones donde al final nos íbamos a tomar una cerveza con gente de otras disciplinas y nos sentábamos allí a hablar de lo que cada uno hacía, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho la experiencia. Y una de esas entrevistas era con alguien que era de origen español, de Murcia, para ser más concreto, y que era un enlace entre la NOAA. La NOAA es como la agencia, una especie como si fuera de instituto de investigación de los océanos y la atmósfera de Estados Unidos, y que trabajaba en un centro que se llamaba y se llama Centro para la Investigación de Tsunamis, de la sede de la NOAA que tiene en Seattle. Y este muchacho, que se llama Diego Arcas, pues vino a una de estas charlas. Le enseñamos en un seminario qué tipo de modelizaciones son las que estábamos haciendo. Ahí enseñé yo cosas de esto que hablaba, de estrecho de Gibraltar, de ríos, de sedimentos, un poco así grosso modo las cosas que hacíamos en el grupo. Y rápidamente me propuso que si podía ir allí al centro de la NOAA para poder dar ese tipo de charlas para gente que estaba interesada en ese tipo de modelado. Allí fui, di una charla y a partir de ahí automáticamente pensaron que si eso, las cosas que estábamos haciendo sería aplicable a tsunamis. Además, había una cosa interesante que estábamos tocando en ese tema, y ahora si queréis hablamos de otra de las partes que hablaba Isa, y era que estábamos modelizando, no solamente construyendo algoritmos que se pudieran programar en ordenadores, sino intentando optimizar esos algoritmos para que además de ser eficientes fueran muy rápidos. Y eso le interesaba mucho. Le interesaba. Estoy imaginándome alertas, ¿no? Claro. Claro. Para que sea rápido. Claro. Entonces, la idea era que fuese. Imagínate un tsunami. Necesitamos que sea mucho más rápido que el tiempo real. Es decir, que si va a suceder algo, pues si el tsunami va a tardar en llegar a determinada costa, va a tardar, pues no sé, 1 hora, 2 horas, porque nosotros seamos capaces de simularlo en cuestión de minutos. La verdad que en aquel momento éramos capaces de ir por encima del tiempo real, pero quizá no tan rápido como después hemos sido capaces, digamos, con la llegada de nuevas tecnologías, intentar acoplar los algoritmos a esas tecnologías que venían. Uf, después ha habido un montón de cosas súper interesantes donde nos hemos metido en otros campos, pero la finalidad era, al final, ese tipo de algoritmos, optimizarlo, dar respuesta a los problemas que ellos nos planteaban y finalmente adaptarlo a hardware. Hablemos de no solamente CPUs de ordenadores, sino ahora si queréis hablamos de GPUs, que son las tarjetas gráficas, para ser capaces de resolver esos problemas, pues donde antes podíamos tardar en hacerlo en entornos de muchos ordenadores, de computadores en paralelo, y podíamos tardar en hacer una simulación del orden de días o semanas, pues poder hacerla en minutos. ¡Guau! Y eso ¡Qué cambio de supuso, escala! claro, entonces, claro, totalmente. Y eso supuso, pues, un montón de cosas para el grupo en el aspecto de desafíos matemáticos. Desafíos después de la parte de programación, cómo programar eso para determinado algoritmo, desafíos de entender los problemas de esa gente de geofísica y realmente poderlos traducir a esos algoritmos matemáticos y desarrollar finalmente, ahora después os puedo hablar de un modelo que hemos llamado, lo terminamos, hasta entonces los algoritmos no tenían nombre, pero terminamos dándole a un modelo, a uno de esos algoritmos nombre que se llama Tsunami HiSea, ¿vale? De el High es HiSEA. El HY es de hiperbólico. Hiperbólico que ya nuestros oyentes saben lo que es. Sí, yo también, yo también. Efectivamente. ¿Vale? Y era HiSEA, ¿vale? Que es Hyperbolic System and Efficient Algorithms. Y Muy bien. algoritmo eficiente. Y ahí le dimos un nombre y empezamos a trabajar. Y la verdad que a partir de ahí nos han surgido un montón de colaboraciones, un montón de proyectos, un montón de trabajo, sobre todo para llevar esto a la gente interesada al final. Desde el punto de vista matemático, desafíos totales, pero desde el punto de vista de las aplicaciones también desafío total. Bueno, y desafíos de implementación real. O sea, es un poco como llevarlo a la empresa, pero a una empresa que es la alerta de estados. Hay vidas en juego, claro, es que es muy, muy importante, claro. De hecho, Y uno de los retos más interesantes que nos encontramos fue, pues, que comenzamos a ir a uno de los congresos de geofísica más importantes que hay aquí en Europa, que se llama EGU, que son congresos que se celebran, la verdad que no sé por qué siempre se celebran en Viena, pero un congreso al que suelen ir del orden de 20, 30 mil personas, o sea, una cosa inmensa, ¿no? o sea, mi Pero pueblo y falta gente. eso es. Pero comenzamos a ir a ese tipo de congresos para encontrar a gente con la que hablar y con la que poder, pues, intercambiar. Porque, claro, si te va a un congreso de matemáticos, vale, el algoritmo lo valoran, pero quizá las aplicaciones, pues ya no llegamos ahí. Y para poder hablar con otra disciplina, había que salirse del ámbito de las matemáticas y entrar en ese otro ámbito. Me recuerda mucho a cuando me voy a hablar con los astrofísicos, ¿no? Que yo hablo en matemáticas, pero quiero saber qué problemas tienen, qué dificultades, qué tipo de escenarios son los que tienen interés para ello. Correcto, así, así tal cual. Y en un EGU de estos tuvimos contacto con un grupo de investigadores de lo que se llama el INGV. El INGV es el Instituto Nacional de Geología y Vulcanología de Italia. Y vieron mucho potencial en las cosas que estábamos haciendo. Total, que nos invitaron a ir a Roma, a la sede central, y en una primera invitación querían realmente ver si lo que estábamos contando era verdad o no. ¿Vale? Es No se lo decir, creían. no, no se lo creían. Realmente veían gráficas, veían unos gráficos de los que salían. Lo que salían los gráficos, pues tenía buena pinta. Estábamos hablando de tiempos de cálculo que estaban mejorando de un orden de magnitud y nos acercábamos a dos órdenes de magnitud frente a lo conocido. Y veían la potencialidad de las cosas que estábamos haciendo. Pero en realidad querían verlo, o sea, tocarlo. Y entonces nos invitaron a ir a Roma. Pero querían verlo allí, en un ordenador, con un problema que pusieran y en tiempo real y con un cronómetro, entre comillas, al Qué lado, bueno, ¿no? qué bueno. Y entonces, pues fuimos y lo hicimos. Y entonces, es verdad que no, la mejora, bueno, la mejora, que querían un problema real en el Mediterráneo, de un tsunami en el Mediterráneo y ser capaces de simularlo menos de 6 minutos. Y bueno, y llegamos, y llegamos. No en ese tiempo, pero estábamos hablando de casi 10 minutos frente a algo que tardaba antes semanas. Vale, entonces estábamos mejorando un montón. Y realmente a partir de ahí, lo que hicieron es, nos interesa lo que estáis haciendo, pero el tipo de soluciones que estáis dando hay que mejorar. ¿Vale? Y necesitamos que se resuelvan estos problemas con estas dificultades. Y claro, nosotros como matemáticos, digamos, los ejemplos que ponemos para validar lo que estamos haciendo, pues quizás no tenían esas dificultades porque es que no las sabíamos. Hasta que te llega alguien y entiende del problema y te dice, no, no, es que tienes que resolver esto. Y además hacerlo muy rápido y las soluciones que tienes que conseguir son estas. Así que búscate la vida para poder resolver ese problema. Buena gran Pusieron parte. una lista de requisitos, ¿no? Dice, me fío de lo Condiciones, que decís, condiciones. me fío de lo que decís, pero esto es lo que realmente quiero. Sí. Y entonces nos pusieron además un problema de un tsunami en Japón, donde llegamos nosotros muy contentos con nuestro modelo y aquello dio resultados fatal. Bueno, ¿Vale? para aprender a perder. Totalmente. Y entonces recuerdo aquella reunión donde fuimos precisamente quien ha hablado antes, Isa, fuimos Manolo Castro y yo, nos dicen este problema y en ese problema realmente lo que pasaba es que había unos cambios de profundidad tremendo. ¿Vale? Había unas zonas muy profundas y había unas zonas ya muy someras. Y los pasos de tiempo de nuestro algoritmo, pasos de tiempo es, nuestro algoritmo va calculando en intervalitos de tiempo. Pues se basan en esas zonas muy profundas. ¿Y qué pasaba? Que cuando la onda de tsunami llegaba a la costa, perdíamos mucha, mucha resolución. ¿Vale? Perdíamos resolución significa que al final la ola se aplanaba mucho. Tanto, tanto, que al final la solución que dábamos realmente no les era válida. Dábamos una solución que decía, pues, ¿y cuántos metros de ola llega a la playa? ¿Vale? Y en lugar de llegar por una ola que tiene que llegar de 2, 3 metros, 4 metros, pues llegaba una ola de 20 centímetros. Y Como entonces se nos enseñó. alejaba mucho la solución Claro. numérica de la solución que realmente tendría que aparecer. Y nos enseñaron dónde estábamos metiendo la pata. ¿Vale? Diciendo, sabéis calcular esto, lo estáis haciendo muy bien, muy rápido, pero para un problema real os estáis equivocando porque tenéis que hacer que vuestro algoritmo pueda distinguir el agua más profunda del agua menos profunda. Y si lo tenéis que rediseñar, rediseñarlo, que os podemos decir qué es lo que os tiene que salir, pero estos son los problemas que tenéis que resolver. Y bueno, ¿y qué pasa? Pues que nos dieron muchísimas cosas que pensar y muchísimos retos. Entonces, eso motiva un montón. Claro, José Manuel, es que pensando en modelizar un tsunami, vale, pero es que el tsunami, hay tantas variables en juego, podríamos decir. Claro, por un lado, estoy pensando, en voz alta, por un lado, la intensidad del propio terremoto, a qué profundidad se ha producido, cómo es el fondo, de qué está formado ese fondo, la forma en la que ese fondo va perdiendo la profundidad que tiene, cómo es la costa, qué forma tiene la propia costa. No sé, se me ocurren un montón de variables que modelizar eso, vamos. Cada terremoto tendrá un tsunami distinto en una zona distinta y de una forma distinta, ¿no? Así pensando. Incluso lo que comentaba antes de qué tipo de agua hay ahí. Claro, o sea, y la forma de la costa conforme llega, y no sé, hay muchas variables en juego, claro, ¿no? La variabilidad, digamos, de resultados y de casos es tremenda. Sin embargo, a la hora de simular numéricamente eso, a la hora de modelizarlo, se suelen hacer bastantes simplificaciones. Y a pesar de esas simplificaciones, los resultados suelen ser bastante buenos. A veces dice uno, ¿cómo puede el modelo haber dado estos buenos resultados? No sé si recordaréis que hará, ¿cuándo fue? Hace una semana o algo así, hubo bueno, justo al empezar el año, un terremoto que hubo en Japón, que Sí, provocó un señor. tsunami. ¿Vale? Pues ahora os puedo hablar, si queréis, de que en las primeras simulaciones que se hacen en un sistema, digamos, no es un sistema de alerta, en un proyecto europeo que está a cargo de hacer seguimiento de catástrofes de este tipo, se está utilizando un modelo nuestro. Y justo Toma cuando me ya. enteré, claro, cuando me enteré, pues vi si habían utilizado el modelo o no, y efectivamente lo habían utilizado y qué resultado había dado. Y entonces, pues digo, uff, pues, y vimos los mapas que salen del modelo y aparecían en sitios con olas pues, de 3, 4 y 5 metros. Digo, uff, pues la cosa es importante. Ahí está. O sea, y sin embargo, si tú miras la simpleza, entre comillas, de la condición inicial que usan y los resultados tan buenos que da el modelo, dice, y esto puede ser. Pero es decir, que no hace falta simular todo el detalle para poder conseguir buenos resultados. Y si queréis que os explique, grosso modo, cómo se simula un tsunami de este tipo, Claro, es por fácil. supuesto. A por ello. Es fácil. Pues en realidad un tsunami provocado por un terremoto, porque tsunamis el origen de los tsunamis pueden ser, pues yo qué sé, hasta un asteroide, o por ejemplo, que haya un deslizamiento submarino o de tierra. Pero los que estamos tratando, la mayoría de los tsunamis son con origen de un terremoto, y que normalmente ese terremoto, el epicentro, está en zona donde hay agua, en zona marina, y podéis ver que en ese terremoto lo que hay es un movimiento de ese fondo del mar, y en función de ese movimiento, que como tú antes bien decías, ese movimiento puede ser de un montón de maneras. Es decir, ese movimiento puede ser un terremoto, que el movimiento sea horizontal. Al ser horizontal, ¿realmente toca que el agua del mar suba o no suba? Pues realmente no. Estamos moviendo el fondo en horizontal, no estamos provocando que el agua suba, o sea, se desplace hacia arriba o hacia abajo, y eso no provoca tsunami. ¿Vale? No hace muchos años hubo un terremoto de escala 9 en México, en la costa, la parte pacífica, que causó destrozos inmensos, pero no provocó tsunami. Y era porque la dinámica de la propia corteza fue un movimiento horizontal que causó muchos daños, pero no causaba tsunami. Entonces, ¿cuándo causa tsunami? Cuando hay movimiento también vertical. ¿Y qué es lo que al final se considera como condición inicial de estas ecuaciones de las que antes hablábamos? Pues al final, en base a la intensidad y a las medidas que hacen la gente de geofísica, los sismólogos, de las ondas que les llegan tras el terremoto, son capaces de, bueno, y en base al conocimiento que se tiene también de la propia corteza terrestre, de las fallas, es decir, se tiene conocimiento previo, una vez que se sabe de dónde es el terremoto, de qué forma tiene la corteza terrestre, o al menos la parte superficial de la corteza terrestre en esa zona. Y en base a eso y a esas ondas que se reciben, son capaces de decir, grosso modo, cuánto ha subido o ha bajado el fondo del mar. Y ese movimiento es lo que nosotros utilizamos como condición inicial de nuestra ecuación. Es decir, cogemos el agua y la movemos en esa misma proporción. Entonces, si ha habido un movimiento del fondo de 10 metros hacia arriba o hacia abajo, o una zona donde ha emergido y otra zona donde se ha sumergido, pues eso mismo al final se impone sobre la superficie del mar. Y esas son nuestras condiciones iniciales. Es decir, es como si generamos de repente una ola de 10 metros. Pero ten en cuenta, una ola de 10 metros en mitad del océano Pacífico o en una determinada zona, donde eso es una cantidad de energía tremenda que se va ahora a desplazar. Ahí tenemos energía mecánica, tenemos energía potencial y cinética que se va ahora a transmitir y que, bueno, va a formar una serie de olas que cuando llegue a la costa, pues se transforma la energía cinética en energía potencial, la amplitud de la ola sube, ¿vale? Y provoca ya los daños que vemos, ¿no? Pero al final, la simplificación y que sin embargo arroja resultados muy buenos es saber cuánto se ha desplazado el fondo del mar en base a ese terremoto, ¿vale? Y simplemente sin desplazar en el tiempo, ¿vale? Es decir, sin introducir, por ejemplo, la vibración, que la vibración de un terremoto puede durar minutos. Bueno, o mucho, depende de la intensidad, sin tener que introducir esa vibración en sí, solamente como si fuera una vibración de un solo tiempo, como si se produjera el movimiento en un instante, O sea, somos lo que capaces hacéis de... es ponerle un escalón de agua, ¿no? Correcto, pero con la forma que nos digan que ha tenido ese movimiento en el fondo. Esa forma la ponemos en el agua y esa es la condición inicial y a partir de ahí dejamos que las ecuaciones actúen y que el agua se mueva. Pues resolviendo esas ecuaciones que hemos dicho. Ahí habrá mucha información que os cambiáis, porque claro, lo que sepan los geofísicos Claro. son información para vosotros. Si la simulación no resulta luego muy parecida, ¿será que algo se ha calculado mal? Es decir, que hay ahí una retroalimentación entre las dos partes. De hecho, en los primeros minutos, los datos que se tienen, pues no son muy precisos. Es decir, se van teniendo mejor información conforme más tiempo está pasando. ¿Y qué pasa? Pues que si tú tienes un modelo numérico que es capaz de resolver esto en cuestión de minutos y lo puedes retroalimentar, pues eres capaz de en pocos minutos volver a lanzar otra simulación, ¿vale? O incluso en muchos casos y en los proyectos estos europeos que tú nombrabas en los que estamos trabajando, somos capaces de introducir esa incertidumbre en las condiciones iniciales. Es decir, imagínate que vamos a introducir un perfil, yo qué sé, una especie de seno, ¿vale? Desde donde tenemos una zona más hundida y una zona más emergida, y queremos introducir incertidumbre. ¿Y esa incertidumbre qué consiste? Pues decir, pues mira, la elevación es más o menos 1 metro. ¿Y qué hacemos? Pues en vez de simular un evento, vamos a simular 1000 eventos, metiendo variabilidad, ¿vale? Muy bien. Metiendo. Sí, claro, pero claro, simular 1000 eventos y cada evento tardase una Es un poquito semana. más caro, ¿no? 1.000 eventos que un Claro. evento. Y Pero tardas si más, claro. simulamos 1000 eventos y tenemos capacidad, digamos, computacional para simular esos 1000 eventos en poco tiempo, pues somos capaces al final de, en lugar de dar una solución determinista, pues después dar una solución, pues más de tipo probabilístico, donde diga, pues mira, más o menos con este margen de error vamos a obtener. Esto es como cuando nos están dando las previsiones del tiempo. Hoy va a llover con un 70% de probabilidad. Puede que sí. Puede que no, pero sabemos que hay probabilidad de que llueva, o algo así. Y que de todos los modelos que han corrido, por así decirlo, de todas esas condiciones iniciales que hemos ido cambiando un poquito, pues en un 70% da soluciones de lluvia y en un 30% no da soluciones de lluvia. Más o menos es lo que es la previsión probabilística. Oye, José Manuel, pensando en lo que estás diciendo, supongo que lo habréis hecho seguro, modelizar y probar en el Mediterráneo o en la costa española. Claro, esto es hablar un poco de qué podría pasar. Pero, ¿cómo estamos nosotros o nuestra costa frente a un posible riesgo de tsunami? A ver, no somos Japón, ¿vale? Evidente. Porque sísmicamente, bueno, aunque ojo, la capa, lo que se llama la capa africana con la capa euroasiática, ¿vale? Las cortezas, la parte que están chocando en la parte de lo que se llama el mar de Alborán, sísmicamente son muy activos. Sin embargo, bueno, pues es precisamente esa actividad continua hace que no se acumulen grandes tensiones y no haya al final, o no termine habiendo, por lo menos no en los últimos muchos años, no Crucemos tiene. dedos que siga así. Claro, entonces cuanto más actividad sísmica hay, más energía se va liberando poco a poco y no se acumulan, pues al final, pues eso, tensiones muy grandes que puedan liberar al final un terremoto de, bueno, porque sea de intensidad importante. Eso en cuanto a la parte, digamos, del sur de la península, ¿vale? Desde, digamos, de Cádiz, parte mediterránea y demás, donde en muchos casos puede haber un terremoto que provoque un tsunami con origen sísmico, pero también puede ser más probable un terremoto que provoque un deslizamiento de tierra y ese deslizamiento provoque un tsunami. Y en función de la magnitud de ese deslizamiento, pues pueda provocar un tsunami de más o menor envergadura. Sin embargo, la zona más peligrosa es la vertiente atlántica, En la parte que está al oeste del Cabo de San Vicente hay una zona sísmicamente muy activa y ahí en particular hay una zona que se llama Barranco de Gorrinch, donde periódicamente, con periodos de retorno, y ahí introduzco un término nuevo, periodos de retorno es periodos con lo que estadísticamente se suelen repetir, pues del orden de varios cientos de años, ¿vale? Se producen eventos importantes. Y entonces, pues ahí, pues recordemos el terremoto de Lisboa de 1789, creo que fue un terremoto de escala tremenda, donde provocó evidentemente en la costa portuguesa muchos daños, pero a nosotros, la parte que nos concierne, toda la parte de Huelva, Cádiz, pues provocó también daños muy importantes y un tsunami muy importante. Bueno, pues el periodo de retorno suele ser de unos 300 años, ¿vale? Hay que hacer unas cuentas. Vale, pero claro, eso probabilísticamente hablando, Año arriba, año abajo. puede ser siglo arriba, siglo abajo, ¿vale? Por tanto, bueno, se puede repetir y se repetirá en algún momento, pero no lo sabemos. Entonces, la Correcto. cuestión en este momento es, pues, estar preparado. Es decir, que si eso vuelve a pasar, ¿vale? La idea es que no pase lo que pasó, en el aspecto de que ser capaces de prevenir. Y bueno, y podréis decir, ¿podemos prevenir terremotos? No, pero seguramente sí podemos producir los efectos, prevenir los efectos de ese terremoto, ¿vale? Y en particular, si se produce ese tsunami, pues ser capaces de tomar las decisiones convenientes en tiempo real y saber tomar las medidas oportunas. Y en nuestro caso, pues ya se está trabajando en España en planes de evacuación, en particular de esas costas andaluzas, donde ya aparecen por ahí una señal típica de la zona que hay que seguir, rutas de evacuación ante un tsunami, Fíjate qué importante. Claro. y se están haciendo pues estudios de pues diferentes posibilidades de tsunami y bueno, pues en cada localidad que se vería afectada, pues tomar unas decisiones para que en el caso oportuno, pues Protección Civil pudiera saber gestionar un evento de este tipo. Entonces, donde puede haber un evento o donde tenemos más probabilidad de un evento importante es en esa parte. Sin Pero duda. afortunadamente, en los últimos años se están tomando medidas. Es que al final la prevención es lo que puede convertir o evitar, mejor dicho, que un fenómeno natural se convierta en una catástrofe, que es la clave de todo esto. Y bueno, este sistema Tsunami High Sea lo estáis aplicando, a ver, no sé, recopilación de todos los sitios que hemos mencionado: Estados Unidos, Italia. ¿Sistemas de alertas europeas en España? ¿Os falta algún sitio? ¿Los japoneses? Bueno, los japoneses no lo están aplicando, tú ves, pero A a ver, que nivel. hacemos un llamamiento. A ver, oyentes de Japón, hablen con quien tengan que hablar, venga. Pero sí que se está aplicando a nivel europeo. Tened en cuenta que a nivel europeo las zonas con más riesgo de tsunami son los países que están en la cuenca del Mediterráneo. Por tanto, está Italia, está España, está Turquía, está Grecia. Y después, fuera del ámbito europeo, pues NOAA precisamente lo está aplicando. Recordemos lo que significa NOAA. Casi nada, ¿eh? La NOAA es cosa seria, vamos. Eso es como la Agencia Nacional Americana del Estudio de los Océanos y la Atmósfera. Y tiene secciones y una sección está dedicada a esta, la parte de prevención de tsunamis. Y después, en la parte del Pacífico, el otro país importante que también tiene, bueno, por desgracia, bastante conocimiento de este tipo de fenómenos es Chile. Entonces, en Chile también se está usando Tsunami Muy High bien. Sea. Bueno, y de hecho, Tsunami High Sea al final vino, el diseño del modelo final de ese Tsunami High Sea vino de la parte de resolver los problemas que la gente del INGV, de la gente de Italia, nos estaba poniendo. Cuando ellos ya estuvieron contentos, entonces fue Dice, cuando. ya podéis pasarlo Entonces, por ahí. ya le podéis dar nombre a esto que es el que funciona, ¿no? Pero realmente, hasta que ellos no estuvieron contentos, nosotros estuvimos, dale que te pego, y después, bueno, se han hecho ya, por supuesto, muchísimas más cosas y muchos más avances o modelos todavía que resuelven con más detalle determinados fenómenos. Pero, digamos, este tsunami High Sea es capaz de resolver algo muy rápido en muy poco tiempo y con resultados, pues, bastante buenos. Bueno, la verdad es que yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos en este tipo de entrevistas de la calidad de la ciencia que se hace en España y por gente, pues, española y española o gente que trabaja y se viene aquí a trabajar con nosotros, ¿no? Claro que sí. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema, porque me ha chivado un pajarito que en 2018 vuestro grupo de investigación ganó un premio importante. un tal NVIDIA Global Impact Award. Suena bien. ¿Cuál ¿A era ti la sí? recompensa? O sea, ¿de qué va este ¿Qué es premio? eso? Suena muy bien. Pues, a ver, ¿cómo explico yo? Fue un poco casualidad, porque realmente no se nos planteaba presentarnos ningún premio de nada, ¿no? Porque la verdad que un matemático dice, ¿y un premio de NVIDIA? Bueno, sabéis que la casa NVIDIA es una empresa de las más importantes de tarjetas gráficas, ¿no? Todo el Claro. mundo que se dedica a los videojuegos, que pues nada, si quiere utilizar una buena tarjeta gráfica para que los videojuegos corran mucho y seamos capaces de ver todo en tiempo real, o utiliza tarjeta gráfica, ¿vale? Pues resulta que quizá puedo contar que una de las mejoras más importantes de nuestro algoritmo supuso el poderlo adaptar los algoritmos para que lo resolviesen las tarjetas gráficas. Es decir, esos órdenes de magnitud que yo antes hablaba de poder pasar, o sea, ser capaces de hacer algo en dos órdenes de magnitud más rápido, es decir, multiplicar o dividir, mejor dicho, el tiempo de cálculo por 100, ¿vale? 100 veces más rápido. Eso es, pues implicaba cambiar de tecnología, implicaba no utilizar CPUs, sino utilizar tarjetas gráficas, ¿vale? Y al principio de todo esto, y quizá eso fue algo que decidimos sin saber por dónde iban a ir los tiros, pero al final los tiros fueron por ahí. Al principio lo que resulta es que este tipo de algoritmos que nosotros tenemos que resolver para poder simular cómo se mueve el agua, pues se puede resolver dividiendo nuestro dominio, a ver si soy capaz de explicarlo, en celdas, ¿vale? Entonces tenemos que dividir nuestro dominio en celdas y ser capaces con esquemas que se llaman esquemas de volúmenes finitos, de resolver cómo pasa el agua de una celda a otra, ¿vale? De alguna manera es como si tuviésemos una especie de vasos comunicantes. Y fuésemos capaces de en esos vasos comunicantes saber por cada arista de, ya me imaginé si lo vemos desde arriba como una especie de cuadrícula, y por cada arista de cada cuadrito tenemos que ver cómo pasa el agua hasta el cuadrito vecino, ¿vale? Y por cada una de esas aristas. Y fuimos capaces de reescribir esos algoritmos como si fuese un videojuego, ¿vale? Es Muy decir, bien. Bueno, qué bueno. entonces, ¿por qué? Porque los videojuegos, al final, y en aquel momento ya después ha evolucionado mucho, intentan reproducir un escenario donde hay que resolver problemas en tiempo real. Entonces, el escenario que vemos en el videojuego es un escenario donde hay un montón de objetos que se tienen que mover y la idea del videojuego de dar esa sensación realista es que seamos capaces de resolver ese movimiento en tiempo real. Y por tanto, esas tarjetas gráficas son capaces de resolver problemas sencillos, pero utilizando como muchas CPUs pequeñas, es decir, que se llaman cores. Entonces, una GPU puede tener cientos, o ahora ya tiene miles de cores, y cada core es capaz de resolver problemas sencillitos. Un problema sencillito que es una rotación, ¿vale? Algo que se está trasladando, o al final nuestro problema de resolver cómo pasaba el flujo de agua de una celda a otra, de un cuadrito a otro, por cada una de las aristas, eran problemas de ese tipo. Entonces, la idea era poder traducir esos problemas nuestros a esos problemas, digamos, de esa GPU, como si fuera una especie de videojuego. Y en lugar de resolver utilizando una CPU tradicional, utilizar los cientos de cores que tiene una GPU. Y entonces era una especie de paralelización, pero simultánea, ¿vale? En un montón de cores de una GPU. Ahí ¡Hala! estabais mezclando la parte de algoritmia con la parte de arquitectura, o sea, del hardware, ¿no? De qué ordenador y qué propiedades tiene que tener este ordenador. Totalmente. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Entender cómo hay que programar eso, ¿vale? Ahí, claro, tuvimos que echar mano también a gente de informática para saber cómo hay que programar eso, porque si somos capaces de utilizar la potencialidad de esos cientos de cores simultáneamente, pues somos capaces de acelerar un montón el cálculo. ¿Y qué pasó? Pues efectivamente, que conseguimos acelerar el cálculo por esos órdenes de magnitud. Entonces resulta que conseguíamos, pues eso, calcular. Pues del orden de, por ejemplo, 100 veces más rápido o incluso más. Entonces, calculando a esa velocidad, las reglas del juego cambiaron. ¿Vale? Sin embargo, ojo, la casa esta NVIDIA, que tú me hablabas antes, se dio cuenta de la potencialidad que había en esas GPUs, que no solamente se podía utilizar para videojuegos, sino pues, se podía utilizar para cálculo científico. Y entonces, a partir de ahí, desarrollaron un lenguaje que se llama CUDA, que es para programar en esas tarjetas gráficas, no videojuegos, sino realmente algoritmos de un montón de tipos, Qué ¿vale? bueno. Entonces, tenemos desde los algoritmos de las criptomonedas, con los cuales se resuelven, pues yo qué sé, desde los Bitcoin hasta el Ethereum y no sé cuántas monedas más, de monedas virtuales y criptomonedas, hasta algoritmos como el nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que Bueno, uno de ¿cuál fue la recompensa? ¿Cuál fue el premio? las recompensas fueron 100 mil dólares, No está ¿vale? mal. No está mal, ¿no? Las recompensas fueron 100 mil dólares, pero más importante que eso fue que competíamos con universidades, pues no sé, bueno, el otro finalista de ese año, que también fue, al final hubo dos premios, fue la Universidad de Princeton, ¿vale? Y ese Hombre. premio, claro, ese premio no había salido hasta entonces nunca de Estados Unidos. Entonces competíamos con universidades, con presupuesto y con cosas totalmente, o sea, que dice, ¿y yo me voy a presentar a eso? Pues básicamente la idea es que no, ¿vale? Pero el chaval, un chaval que está en nuestro grupo ya de hace mucho tiempo, bueno, ya no es tan chaval, se llama Marc de la Asunción, pues fue el que propuso, ¿por qué no nos presentamos a este premio? Bueno, pues mira, ¿por qué no? ¿Vale? Y cuando nos vimos que fuimos finalistas, ya el mero hecho de llegar a la final, ¿vale? O ser Claro. finalista era un premio y O bueno, sea, eso es impresionante. y llegar hasta allí, bueno, y después ya fuimos otro compañero del grupo, Jorge Macías, y yo a recoger allí el premio y verte allí en aquel mundillo, no sé, parecía algo así como de ciencia ficción, diciendo, ¿y qué hacemos aquí si nosotros somos como outsiders de esto, ¿no? Pero realmente valoraron ese trabajo y valoraron que realmente el impacto de utilizar la modelización matemática en ese tipo de hardware podía tener un impacto para la sociedad importante. Y eso fue lo que valoraron y de ahí vino el premio. Y bueno, y Bueno, oye. pues felicidades. Con retraso, pero sigue estando ahí. Eso es como el Oscar. Ahí. Cuando lo ganas una vez, ya lo has ganado para siempre. Ahí está, ya lo has Eso ahí ganado. tenemos. De hecho, nos dieron un póster de esto en cartón ¿Ve? pluma. Lo tenemos ahí Claro. colgado. ¿Ve? Claro. Oye, quería terminar. Bueno, yo estaría hablando aquí porque me parece fascinante todo lo que nos está contando José Manuel, pero vamos a terminar por cuestiones de tiempo con dos preguntas. Una que no me resisto a hacer es, en todo esto, la inteligencia artificial que ahora está tan encima de la mesa, cómo juega o si juega algún partido, porque creo que ya ha dicho antes Isabel que estabais haciendo cosas o introduciendo algo de inteligencia artificial en estas modelizaciones. Sí, ¿cómo juega el papel de la inteligencia artificial? Pues Sí. mira, la idea es, antes he nombrado de que podemos meter incertidumbre en las condiciones iniciales. Pues precisamente muchos modelos de inteligencia artificial, ¿en qué se basan? En entrenar modelos, ¿vale? Donde al final lo que se trata es de que hay un algoritmo basado en esto de la inteligencia artificial, que es un algoritmo que es capaz de realizar esa modelización muy rápida. Pero ¿cómo lo hace? Realmente lo que haces es entrenar una red neuronal o algo que podemos meter un montón de condiciones iniciales, hacer un montón de simulaciones, de tal manera que esa red va a aprender. ¿Cómo aprende? Pues va aprendiendo a base de ejemplo. Le vas diciendo, mira, esto es así, dadas estas condiciones iniciales, llega a este estado final. Dada esta, llega a este estado final. Llega a esta, llega a este estado final. De tal manera que cuando le introduce, digamos, miles de casos de entrenamiento, después, si eres capaz de, bueno, si está bien entrenado, entonces, ¿cómo detectas que está bien entrenado? Pues metiendo un ejemplo para el cual no ha sido entrenado, pero diciendo, oye, con los datos que tienes, ¿qué puedes inferirme para qué resultado vamos a tener para este caso? Que no es exactamente del conjunto de entrenamiento, no es un caso con los que tú has aprendido. Y saca resultados, ¿vale? Con ese algoritmo, ese es, digamos, la esencia de esto. Y si los resultados son buenos, pues entonces ese modelo está bien entrenado. Es un poco la idea. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Pues ser capaces de, en lugar de tener que hacer cientos o miles de simulaciones, dada la incertidumbre, entrenar ya previamente un modelo con esos miles de casos, ¿vale? Y una vez que está entrenado con esos miles de casos, preguntarle por un caso nuevo, Qué ¿vale? bueno. De tal manera que cuando le preguntamos por un caso nuevo, la respuesta es, ya no es cuestión de minutos. Es cuestión de segundos. Qué fuerte. O sea, vuelve a ¿Vale? acelerar Eso varios ya órdenes de acelera, claro. magnitud. Totalmente. Claro, esto funciona muy bien si, digamos, el nuevo caso está dentro de los parámetros para los cuales el modelo ha sido entrenado. Claro. ¿Vale? Entonces, lo que sí pasa es que al final, si hay eventos que se salen de ese conjunto de entrenamiento, ahí, pues, los resultados no tienen por qué ser tan buenos. ¿Vale? Pero realmente esto tiene mucha, mucha tela todavía por cortar, porque realmente la idea es ahora poder, por ejemplo, entrenar un montón de casos con determinada resolución. No he hablado todavía de resolución. Resolución era la malla esta de cuadritos que os decía, porque fuese una malla más densa o menos densa. pero poder hacer muchas simulaciones con mallas menos densas, con cuadritos más grandes, ¿vale? Pero después utilizarlas para poder obtener resoluciones muy buenas con una malla muy densa, con cuadritos muy finos, ¿vale? De tal manera que entrenando muchos casos que son fáciles de entrenar porque al tener, digamos, cuadritos más grandes, corren mucho más, ¿vale? Somos capaces de obtener buenos resultados. Entonces, si mezclamos esto a lo anterior, pues podemos ser capaces de generar miles de simulaciones en segundos y poder obtener todavía respuestas más rápidas. Pues ahí es donde interviene la inteligencia artificial, que todavía da mucho juego, ¿no? Pero en esta primera fase, los resultados para este tipo de casos, pues son buenísimos. Y lo que queda, y lo que Y queda, lo que queda, y lo que y queda, hay lo que mucha tela queda. que cortar. José Manuel, siempre terminamos con la misma pregunta a todos los que pasáis por aquí por el programa. No deja de ser una curiosidad, pero empezamos el primer programa y oye, hasta ahora la estamos manteniendo y oye, a veces hay respuestas muy Y interesantes, ¿eh? funciona bien, Funciona bien, sí. porque tiene su curiosidad. Y es la siguiente. Imagínate que pudieras escribir un artículo científico con cualquier científico o científica, vivo o muerto, de cualquier momento de la historia. ¿Con quién te gustaría escribir ese artículo científico? Wow. A ver, ya tuve la oportunidad con Randy, ¿no? Con Randy. No está mal, no está Bueno, mal, sí. eso ya es una X de las gordas, ¿eh? Pero realmente para mí, pues en principio el trabajar con este Randy fue para mí algo que me llenó muchísimo, ¿vale? Porque era como el ídolo, ¿vale? Y trabajar con él y poder discutir con él estos tipos de trabajos. Y de hecho él tenía y tiene un modelo que se llama GeoCloud de código abierto para hacer simulaciones. Bueno, después sacó también tema de tsunamis. Pues trabajar con él para mí fue algo que me llenó un montón. Entonces, pues no sé, la primera persona que se me viene a la cabeza o que se me vino en su momento y pude hacerlo realidad, era trabajar con Randy. Sí. Has visto, hay veces que uno puede tener esta pregunta como un sueño y haberlo cumplido, ¿por qué Esto no? es un sueño cumplido. Como en este caso. Bueno, pero para mí es un sueño cumplido trabajar con los miembros del equipo con los que estoy, ¿eh? También, Ole, también, ole, por supuesto. entonces, trabajar con Manolo, con Carlos Pared, con Jorge Macías, ¿vale? Trabajar con ellos es un gustazo. Una pequeña crítica, ¿vale? Desde el punto de vista de esa satisfacción personal, ¿eh? ¿Cómo se mide en el sistema científico español la productividad? En muchos casos, antes hablaba de sexenios, ¿no? Pero a veces te dicen ¿y por qué estás trabajando con gente de otras disciplinas, perdiendo, entre comillas, el tiempo de intentar traducir ese lenguaje matemático a otras disciplinas? Cuando podías estar en tu despacho modificando tu algoritmo, estudiando qué propiedades tiene y volviendo a hacer otro artículo, ¿vale? Entonces, la realidad es que el pensamiento de los que, yo diría que todos los que estamos en el grupo de investigación, Edania, es ir más allá de eso. Es decir, a lo mejor no es lo correcto según otros, pero realmente sí es lo correcto si queremos llevar las matemáticas al campo de las aplicaciones y en este caso, por ejemplo, al campo de los tsunamis. Entonces, mi crítica un poquito sería pues, abrir la amplitud de mira de ese sistema científico español, donde se valore realmente la persona que pierde, entre comillas, que para mí nunca es perder el tiempo, de hablar con gente de otras disciplinas, de intentar buscar zonas de sinergia para poder resolver cosas que yo sé resolver como matemático, pero lo mismo la persona de geofísica, pues incapaz. Y cuando somos capaces de hablar un lenguaje común, salen cosas como al final esto de los tsunamis. Entonces, lograr algo de ese tipo es un sueño cumplido. Pues desde este programa estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad, Isabel, con lo que acaba de decir José Manuel? Y de hecho creo que lo Absolutamente. demostramos muchas veces hablando de temas como estos en un Exacto. programa, en teoría más de física, pero en el cual evidentemente hablamos de estas otras disciplinas sin las cuales la física no podría existir ni existiría, en este caso, pues las matemáticas y sus aplicaciones, claro. El hecho de Efectivamente. que esté invitando a un matemático a hablar en un programa cuyo contenido, digamos, mayoritario sea la física, bueno, pues ya dice mucho. Nosotros lo intentamos poner piedras en ese sentido que estabas diciendo. Oye, José Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Oscilador Armónico. Hemos disfrutado, creo, muchísimo. Espero que los oyentes tanto como nosotros, porque la verdad ha sido un placer escucharte cómo lo has explicado y cómo nos hemos enterado de cosas que, oye, hay que rascar un poquito, pero qué curiosas son y qué importantes son. La verdad, José Manuel, ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío, muchísimas gracias por la invitación y nada, aquí estamos para cualquier cosa que... Seguiremos en contacto y un saludo para todo el equipo. ¿De acuerdo? Venga, igualmente. Gracias, José Manuel. Gracias. Isa, Chao. qué Dime. chulo, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, tú estás emocionada, claro. Matemáticas, Málaga y una entrevista tan chula como la que nos acaba de regalar Bueno, y José Manuel. además, Vamos. Matemática aplicada, chu. Yo me quedo con esa última parte. Hay que trabajar en las aristas del conocimiento. Esos sitios donde gente diferente tiene que superar una barrera para llegar mucho más allá son los retos que nos hacen aprender mucho más. O sea, pasamos de pasitos a pasos muy, muy grandes. Tienes un riesgo, pero es que sin ese riesgo no vas a conseguir avanzar tanto. Sin Es duda. que la gente nueva que entra en el grupo, tenemos problemas a la hora de publicar, porque tienen que buscar revistas de matemática o matemática aplicada para poder buscarse después acreditaciones. Y resulta que si estamos aplicando los tsunamis, estamos, por ejemplo, estaba hoy aquí, ves que tengo aquí un paper de la AGU, ¿vale? Y se va a publicar en el Journal of Geophysical Research, OSEANS, ¿vale? Y es precisamente metiendo más efectos en el modelo. Y es un paper súper interesante, donde hay un montón de matemática aplicada y donde hay después resultados. Pues esto, si se mira para los jóvenes que están ahora empezando, como no ponen matemáticas en el índice del JCR, pues no les vale, o les vale 0,5, o les vale no sé cuánto. Entonces, Hay yo que eso no cambiar lo eso. entiendo. Sí, No yo lo entiendo. creo Hay que cambiar. que la gente que está en comités debería tener una sensibilidad a esta apertura de miras. Estamos lanzando muchos avisos hoy. No son avisos de tsunami, pero vamos, son avisos. Son También. avisos. Es difícil, pero es que para mí es lo que hace falta. Hace falta esa visión interdisciplinar. Con eso tenemos muchísimo que ganar. Entonces, a mí me han dicho hace ya tiempo, pues decías que estás perdiendo tiempo, ¿vale? Podrías tener mucho más papers y podrías tener mucho más no sé qué si te hubiese en tu despacho centrado en matemáticas, sino lo que hacéis, ¿vale? Pero, pues mira, que yo no sé Es hacerlo de otra manera. gustan los retos. imposible entender la ciencia en el siglo XXI sin la interdisciplinariedad. Es imposible, Totalmente, absolutamente totalmente. imposible. Pero bueno, eso da para otro tema. Otro día lo desarrollaremos porque tiene muchas aristas, sin duda. José Manuel, lo dicho, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Venga, Gracias, gracias. un Isa, placer. un beso, gracias. Un abrazo para Un todos. placer enorme. Seguimos aquí en Oscilador Armónico. Cajón desastre. Quique Nacher, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Antonio. Muy bien, aquí estamos para grabar un nuevo episodio De Cajón Desastre, ya lo de sabes. la sección que me mola a mí, que no sabemos meter luego nunca en ninguna sección y por eso se llama así. Fíjate que la creamos para luego meter ahí lo que viniera y tú Exacto. te venía como anillo al dedo y dijiste, esta es para mí. Sí, porque no soy yo muy organizado y cada día vengo aquí a hablar de lo que me apetece en el momento, así que Cajón Desastre, Bueno. un nuevo capítulo de Cajón Desastre, una nueva historieta. Venga, ¿y qué nos traes hoy? Pues mira, hoy pensaba hablar de los elementos súper pesados y de cómo se sintetizan, pero luego cuando lo he estado pensando me he dado cuenta que esto da para dos, así que vamos a hacerlo como en una serie de dos capítulos, ¿vale? Vale. De la síntesis de los súper pesados. Entonces vamos a empezar a hablar por los elementos pesados, ya Vale. no los súper pesados, sino vamos a empezar a hablar por los elementos transuránidos, cómo se han ido sintetizando, como un poquito la historia de los transuránidos con alguna que otra anécdota. ¿Sí? Vale, una seguro que ya te la estás oliendo, porque ya hemos hablado muchas veces de Fermi, de los transuránidos, ¿no? Sí. Entonces quiero hablar un poco de eso, de los elementos químicos que van más allá del uranio Vale. y de dónde salen y cómo se hacen, o yo qué sé, un poquito Va. de lo que sabemos de ellos. Vale, pues ¿por dónde empezamos? ¿Por situar quiénes son o por dónde? Sí, mira, voy a empezar por decirte un poquito por el gancho, que es que la tabla periódica de los elementos, pues tiene un cierto número finito de elementos, pero que no sabemos dónde termina, ¿no? Vale. Entonces, de alguna manera, quería empezar con el dato de que en el año 2016, esta tabla, la tabla periódica que conocemos, se vio incrementada en cuatro elementos, ¿vale? Vale. Entonces, en el 2016 se metieron estos cuatro elementos y llegamos hasta el elemento 118, el Vale. oganesón. Sí, los nombrecitos son tela. Hablaremos de los nombrecitos y todo eso, pero esto lo vamos a dejar para el segundo capítulo, ¿vale? Vale. Entonces, un poco la idea de estos dos episodios de superpesados o de elementos superpesados, ¿no? Es contestar a las preguntas que nos hacemos los científicos un poquito sobre la tabla periódica, que es en primer lugar, ¿cuál es el elemento más pesado que puede existir? Vale. Eso es una pregunta que nos hacemos todos. Después, estos elementos superpesados, estos elementos que van. Ahora definiremos lo que es superpesado, pero estos últimos elementos de la tabla periódica, ¿tienen vidas medias suficientes como para que los podamos estudiar y como para que aparezcan en la naturaleza de forma natural o Vale, no? vale. ¿Vale? Otra pregunta es, si aparecen de forma natural, ¿estos elementos se han sintetizado en las estrellas como el resto? resto de elementos, como los elementos así más ligeros. Sí, como el oro o alguno de ellos, como que el se ha sintetizado en las estrellas. El hierro, sí, y estos, como, ¿vale? Como sobre todo como el hierro y los que están por debajo del hierro. Después los otros sabemos que vienen de las supernovas. No sé si hemos hablado de esto en Oscilador Armónico. Igual también tenemos que hablar en algún momento de la síntesis de los elementos en general. Sí, aprovechando lo que vas a hacer hoy, pues sí. Mira, tienes para hablar otros días de síntesis de otros menos pesados. Sí, otro día podemos hablar de los, del origen de los elementos. Por ¿vale? eso. Pero hoy nos vamos a centrar en, lo, en los superpesados, ¿vale? ¿Vale? Y por último, también quería decir que cuando hablamos de los superpesados, estos del final de la tabla periódica, es un poquito de la tabla periódica, es más bien un artilugio de los químicos que de los físicos, ¿no? La cuestión es si la química de estos elementos superpesados un poco sigue los patrones y las características que deberían de seguir según el periodo en el que los localizamos en la tabla periódica. Sí, porque recordemos que la posición que tiene un elemento en la tabla periódica pues nos indica propiedades de ese mismo elemento, claro. Claro, entonces la cuestión es si de verdad estos elementos tienen esas propiedades o no. Vale, pues vamos a ello. Entonces, para empezar, quería decir que bueno, el elemento más pesado que encontramos en la naturaleza, como sabes, es el uranio. Correcto. ¿Vale? Se encuentra en las minas de uranio, se habla mucho de las minas de uranio. Pues entonces, el primero que se planteó hacer cosas más pesadas que el uranio fue Enrico Fermi, el gran físico adorado por nosotros, Enrico Fermi, que en el año 34, en 1934, el año 34 del siglo pasado, pues propuso un método para intentar sintetizar elementos transuránidos, elementos más allá del uranio. De ahí el nombre, ¿vale? De transuránido, exacto, claro, más allá del uranio. Más allá del uranio. Entonces, Enrico Fermi fue el primero que se planteó a ver hasta dónde podíamos llegar en la tabla periódica y empezó a bombardear uranio con neutrones y empezaron a detectar una radiactividad que no era la propia, lo que se conocía de estos elementos así muy pesados, y dedujeron que sí, que habían encontrado algo nuevo. Y ese algo nuevo ellos lo asociaron a los elementos 93 y 94 y les pusieron un nombre, el Sperium y el Ausonium, que suena, ya sé que suena... Sí, a otra cosa. Suena a otra cosa, pero se llaman así, Sperium y Ausonium, ¿vale? Y sí. Con esto, pues el señor Enrico Fermi se llevó un Nobel de Física en el año 1938 por su demostración de la existencia de nuevos elementos radioactivos producidos por la radiación de neutrones y por su descubrimiento de las reacciones nucleares producidas por neutrones lentos. Bueno, mira que se lo podía haber llevado por cosas. Pues sí, el caso es que Fermi, que fue un crack y que tenía más de dos y tres motivos para llevarse un premio Nobel, se lo llevó por algo que realmente no había hecho, que es el descubrimiento de los transuránidos, sí la segunda parte de lo que dice, sí. De las reacciones nucleares producidas por neutrones lentos. Pero lo de los transuránidos en realidad pues fue un poco un problema, un fallo, ¿no? La cuestión es que hasta ese momento nadie había hablado nunca de fisión nuclear, y fue la química alemana Ida Noddack la primera que mencionó la idea de fisión nuclear y publicó un artículo donde señalaba que Fermi podía estar produciendo fisión del átomo de uranio y podía estar viendo los productos de fisión y no elementos transuránidos. Eso es muy curioso porque siempre empieza la historia con Lise Meitner, que todos conocemos, y esta chica lo dijo antes como una posibilidad, sí. Pero ya salió. Absolutamente, pero no solo lo comentó como una posibilidad, sino que es que habló en concreto de Fermi de los transuránidos. Sí, sí, pero que no ha pasado la historia como debería. No, efectivamente, la primera que habló del tema de la fisión fue Ida Noddack. Después fueron Lise Meitner y Otto Frisch, su sobrino, los que confirmaron de alguna forma que lo que estaba viendo Fermi no era esto y hablaron ya de la fisión y de la fisión inducida del uranio. Y bueno, pues nos quedamos con que en realidad Fermi no llegó a ver los transuránidos. No. Entonces fue un tiempo después, en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, que sí realmente sintetizaron el elemento 93, que es el neptunio. Esto sucedió en 1940. Y un poquito más tarde, pero en el mismo año, Seaborg modificó la técnica esta de bombardeo de uranio y en lugar de utilizar neutrones como haz, utilizó iones de deuterio y entonces estuvo bombardeando uranio con deuterio y llegó al elemento 94, que es el plutonio. Los nombres es curioso, claro, Urano, Neptuno, Plutón. Exacto. Y utilizaron estos nombres se heredaron de los planetas. De hecho, lo de los nombres de estas cosas es muy curioso y en la segunda parte, en el segundo capítulo, cuando hable de los superpesados realmente, hablaremos un poquito del tema de los nombres. Que tiene eso aquel, ¿no? Sí, sí, sí, mucha polémica además. Recordad brevemente, Quique, que la diferencia entre un elemento y otro simplemente es el número de protones que tiene en el núcleo, porque pensamos que encontrar un elemento nuevo es a lo mejor una cosa totalmente distinta, pero si tú tienes 92 protones y tienes luego otro núcleo con 93, ya tienes un elemento nuevo. Efectivamente. Bueno, ya tienes un elemento nuevo. Ahora te voy a decir un poco si tienes o no tienes un elemento nuevo. Vale. Pero para bueno. Empezar, tienes toda la razón. Es decir, las propiedades químicas, que es lo que define un elemento, dependen de la estructura de la corteza de electrones. Entonces es del número de electrones que puede atrapar y eso depende del número de protones que hay en el núcleo. Sí. Entonces, efectivamente, como dices, Antonio, el elemento lo define el número de protones. Pero hay otra cosa que hace falta para que a una cosa le llamemos elemento. Y es que tenga la capacidad de atrapar electrones. Y esto depende de su vida media. Vale. Lo digo porque aquí en los transuránidos no es tan relevante, pero cuando nos movamos mucho más arriba, claro, en la tabla periódica, llega un momento en el que las vidas medias son muy cortas. Entonces, ¿cuándo podemos decir que una cosa es un elemento? Pues se ha establecido un límite que es el de una vida media de 10 a la menos 14 segundos, ¿vale? Vale. Es decir, 0,13 ceros y en el puesto 14 un 1. Eso en segundos, que es una cacurria de tiempo, sí, eso es lo que le hace falta a un núcleo para atrapar electrones del medio y entonces poder hacer un átomo. Aunque después ya ese átomo no pueda llegar a hacer reacciones químicas ni nada por el estilo, a eso ya se le llama elemento. Vale, vale, correcto. Entonces, en este caso no hay dudas, pero cuando nos vayamos a los superpesados, esta definición se convierte muy relevante. Ok. Bueno, pues en el caso del neptunio y el plutonio, es interesante que se pueden hacer experimentos con ellos, se puede hacer química, y entonces fue el propio Seaborg el que se dio cuenta, bueno, posiblemente más gente, pero fue Seaborg el que propuso que estos chicos pues tenían que ser miembros de una nueva familia de elementos porque su química no era la que se esperaba para estos elementos. O bueno, por decirlo de otra manera, en realidad su química era muy diferente de la de todo lo que se conocía. Correcto. ¿Vale? Entonces, esta familia comenzaba con el actinio, que es el elemento 89, y ahí podemos situar a nuestros nuevos elementos, el neptunio y el plutonio, y por ello se les llamó actínidos. Y empieza una serie de elementos que en la tabla periódica pues aparecen, estos que están ahí como separados, los apartados, que son los actínidos. Bueno, pues la síntesis de los siguientes elementos, desde el americio, que es el 95, hasta el californio, que es el 98, también se realizó en laboratorios americanos entre 1944 y 1950. Se bombardeaban con núcleos pesados o con neutrones o con partículas alfa blancos de uranio y se fueron produciendo, pues esto, todos desde el americio hasta el californio. Y después vienen dos muy curiosos, que son el elemento 99 y el elemento 100, el einstenio y el fermio. Fíjate que al 100... Vaya par de dos. Sí, al 100 le llamamos fermio. Bueno, el einstenio no tengo que explicarlo, pues en honor a Albert Einstein. Y el fermio, pues en honor al que empezó con los transuránidos, sin ver los transuránidos, que era Enrico Fermi, ¿no? Entonces, estos dos elementos no se vieron en experimentos de estos controlados. Bueno, de cierta manera sí, pero no. Estos se encontraron de forma inesperada entre las cenizas del ensayo nuclear de la primera bomba de hidrógeno en 1952. Es verdad, es verdad. ¿Vale? Esta explosión se realizó, ¿sí?, en un atolón de las Islas Marshall, en el Océano Pacífico. Y al estudiar lo que se veía ahí, pues en los laboratorios de Argonn y de Berkeley en los Estados Unidos descubrieron la presencia de estos nuevos elementos y se les llamó posteriormente el einstenio y el fermio, pero son los elementos con número de protones 99 y 100 respectivamente. Ajá. ¿Vale? Esto se vio en los filtros de papel que habían sobrevolado el lugar de la explosión y también en muestras de coral que se recogieron después en una isla vecina. Curioso. Vale, pues de ahí tenemos los siguientes. Y ahora pues voy a hablar un poco de los que vienen después. Es decir, no me voy a parar aquí demasiado. Digamos que llamamos elementos súper pesados a los que se llaman transactínidos, que son los que van más allá del laurencio, que es el 103, ¿vale? Y uno tiene que pensar que a partir de aquí la repulsión que hay entre los protones, claro, es muy grande. Claro. Entonces, con modelos así macroscópicos, tipo el modelo de la gota líquida que se hace de los núcleos y demás, no pueden ya ser estables. Y para que sean estables hace falta algún efecto de las capas nucleares, algo que haga que la barrera de fisión sea muy grande y que estos núcleos no se fisionen. Uh-huh. Entonces esto se debe al modelo de capas, este de la señora María Goppermayer, de, sí, la que habló hace poco Isa aquí, sí, en el programa, sí, y esta mujer, sobre todo su aportación, más que el modelo de capas en sí, que posiblemente había más gente investigando y tal, creo, si no recuerdo mal, fue la primera que metió el término spin órbita en el cálculo de estos orbitales ya nucleares, ¿no? Correcto. Entonces, con ese término spin órbita y demás, se hicieron una serie de cálculos y se vio que, más allá de los modelos macroscópicos, con un modelo así microscópico de capas, uno se daba cuenta de que los para elementos superpesados, más allá del laurencio, tenía que haber alguna zona que se le llamó la isla de estabilidad, donde, por cuestiones de capas, estos núcleos que se podrían generar pues iban a ser mucho más estables de lo esperado, en primer orden, por así decirlo. Ajá. Y entonces se habló de la isla de la estabilidad. Y esa isla de la estabilidad, en los primeros cálculos, pues nos dieron que estaba alrededor del elemento 114 o por ahí, ¿vale? De hecho, para el elemento 110, si no me equivoco, se calculó una vida de millones de años. No sé si 100 millones de años o decenas de millones de años. Curioso, ¿no? Tan estable con esa, sí, cantidad de, esto luego, de partículas dentro. Exacto. Esto luego hemos visto que no es verdad. Es decir, la isla de la estabilidad se sigue buscando y hay indicios de que tiene que estar por ahí, pero no está ahí. El elixir de la eterna juventud. Sí, en algún sitio estará, pero no en el 110 desde luego no tiene esa vida. Vale. Entonces, bueno, como estamos llegando un poco al final de la sección, solamente un par de curiosidades y dejamos el resto para el próximo día. Se han buscado elementos superpesados por encima del 103 en la naturaleza y no se han encontrado, pero quería comentar una curiosidad y es que se han buscado en los rayos cósmicos, porque uno tiende, claro, a pensar, bueno, si existe esa isla de la estabilidad y tenemos elementos súper pesados de vida media larga, se podrán crear en las estrellas como los otros elementos pesados, sí, o en las supernovas. Entonces debería de verse en los rayos cósmicos. Pues hay dos formas de estudiar esto. Una es lanzar satélites o globos con detectores. De hecho, esto se empezó haciendo con vuelos de globos aerostáticos, después con otros vuelos ya en satélites, con detectores en satélites, y nunca se han encontrado trazas en los rayos cósmicos. Pero fíjate que para encontrar estas trazas de cosas que son trazas, que son realmente muy, muy, muy escasas, uno puede hacer dos cosas. O poner detectores cada vez más grandes, pero eso explota al final, es decir, son cosas demasiado grandes, no podemos. ¿Sí? O con detectores pequeños estar mucho, mucho tiempo. Y entonces aquí es donde quería contarle un poco la curiosidad esta de lo divino. Es el hecho de que la naturaleza nos proporciona unos detectores totalmente naturales que son, bueno, lo que luego llega aquí a la Tierra en forma de meteoritos. Es decir, hay meteoritos que en su largo viaje han estado expuestos a la radiación por, pues, a los rayos cósmicos, claro, durante muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, estamos hablando de decenas o centenas de millones de años. Entonces, aunque sean pequeños, o en su origen a lo mejor no eran tan pequeños, pero al final aquí nos llega un trozo pequeño, pues son detectores que han estado muchísimo tiempo ahí sometidos a esta radiación. Entonces, si hay trazas de elementos súper pesados, es posible que se vean. Bueno, pues hay estudios en los que se han buscado cristales de olivino en meteoritos, ¿sí?, y se han encontrado trazas de elementos pesados. Aquí hay mucho error sistemático a la hora de definir estas trazas, un poco de definir el origen de estas trazas, por así decirlo, pero son defectos que se producen en el cristal de olivino y se estudian. Y hay grupos que han llegado a decir que han visto cosas, o sea, elementos con número atómico mayor que 100. Y hay unos, incluso, que han visto unas trazas que son compatibles con el elemento 119. Pero esto es muy controvertido, porque tiene unos errores enormes y hay mucha gente que dice que una traza nada más que asocias a eso, pues no es estadística. Entonces, hay como demasiada controversia. Lo que quiero decir es que se han buscado en la naturaleza y que se han buscado en los rayos cósmicos, pero a veces no de la manera que uno se espera. Es decir, no solamente lanzando detectores al espacio, sino también en los meteoritos, en los cristales de olivino, y se han encontrado cosas, pero no súper pesados. Digamos que los meteoritos son laboratorios cósmicos. Sí, sí, sí, sí. Obviamente. Claro. Son la fuente de... O sea, conocemos la abundancia de los elementos en el sistema solar, sobre todo la primera fuente de conocimiento son los meteoritos. Correcto. Pero llegar a ver trazas de súper pesados en los meteoritos, pues tiene su aquel. ¿Nos dejas para otro día más cosas sobre, sí, los súper pesados? Continuamos el próximo día con elementos más pesados de estos. Más pesados que estos. Más todavía. Más hasta todavía. 118. Venga, vamos a por ello. Quique, gracias. Hasta la próxima. A ti, Antonio. Hasta adiós. Luego. Adiós. Seguimos. Historias de la física. Lino Vicente, amigo, historias de física, ¿cómo estás? Pues encantado de venir aquí una vez más a esta sección que me gusta muchísimo. Y a nosotros nos gusta muchísimo, porque si nos gusta la física y nos gusta la historia, mezcladas ya vamos. Interferencia constructiva. Vamos, eso es como las ondas, ¿no? Que se unen de forma positiva, no negativa, en este caso. A tope. Bueno, pues cuéntanos, ¿dónde vamos a bucear hoy en esa historia? Pues hoy he decidido traerme la historia a nuestra tierra, porque quiero hablar de la visita que hizo Einstein a España. Hombre, la famosa visita de Einstein a España. Vaya, vaya. Sí, sí, que igual hubiera tenido más sentido hablar de ello el año pasado, porque se cumplió precisamente el primer centenario de la visita, fue en 1923. Vale. Por lo tanto, el año pasado cumplieron 100 años, pero bueno, pues en vez de 100, pues 101, lo cuento este año. Claro que sí, además, en 1923 Einstein ya era una eminencia. Era una eminencia porque ya había ganado el premio Nobel, lo ganó, claro, en 1921 por el efecto fotoeléctrico, y era además una eminencia porque ya había sido la famosa historia del eclipse. Correcto. De 1919, que fue lo que le convirtió en una estrella del rock. El eclipse de Eddington, nunca mejor dicho, porque fue el que hizo las mediciones, es lo que le convirtió en estrella mundial, vamos, exacto, sin duda. Exacto, poder predecir que una estrella va a aparecer en una posición un poquito diferente, de una forma que yo creo que nadie entendía muy bien, porque realmente la relatividad general la entendían muy pocos. Sí. Pero ser capaz de hacer esa predicción suena casi mágico y lo convirtió desde luego en una superestrella. Sin duda. Y en ese contexto fue en el que vino a España, ya siendo una gran estrella mediática. Pues vamos a ello. Pues bueno, parece ser que un par de personas estuvieron muy implicadas en dicha visita. La primera fue un profesor de acústica y de óptica de la Universidad de Barcelona, se llamaba Esteve Terradas, que consiguió convencerlo de que visitara España, lo consiguió invitar. Y otra persona que fue clave fue un matemático que se llamaba Julio Rey. Hombre, es conocido Julio Rey. Muy conocido, un matemático importantísimo, señor, de la historia de España, que por aquel entonces consiguió llevarlo a Madrid, ¿vale? Entonces Julio Rey fue en Madrid y Terradas en Barcelona. Parece ser que lo invitaron para 1920. Sí. pero por alguna razón un poquito casi accidental le ofrecieron una cátedra en Leiden. Bueno, tuvo que aplazar el viaje. Al final vino en 1923. Estaban esperando a que ganara el Nobel y así tenía más repercusión. Pues mira, la verdad es que a tope. Sí, señor. Y bueno, ahora voy a contaros cómo fue la visita, que la verdad es que tiene bastante anécdota y creo que es bastante graciosa, ¿eh? Einstein era muy peculiar, ¿eh? Vaya que sí lo era. Muy peculiar. Bueno, empezó llegando en tren a Barcelona el 22 de febrero de 1923. Vale. Y a su llegada se dio la primera anécdota. Llegó con su esposa, que por aquel entonces era Elsa, que también, bueno, era su prima también. Sí. Su prima y su esposa, sí, que eran la misma persona, llegaron con él desde Toulouse a la estación de Francia en Barcelona. Ajá. Y parece ser que se le olvidó avisar a Einstein, a su anfitrión, que era este profesor Terradas, de que iba a llegar a una cierta hora, un cierto día. No avisó de cuándo iba a llegar. Entonces no había nadie esperándole. Muy bien. Entonces él salió de la estación, no había nadie esperándole, no supo qué hacer, ¿qué hizo? Se buscó una pensión en las Ramblas, una pensión cutrilla, ¿sí?, y allí pasaron la noche tan tranquilos. Muy bien. ¿Vale? Así por su cuenta. Claro, parece ser que al día siguiente, o bien él consiguió ponerse en contacto con el otro, o bien el dueño de la pensión dijo, este señor, a mí me suena haberlo visto en los periódicos. El caso es que al día siguiente ya se lo llevaron al Hotel Colón, que era el mejor hotel de toda Barcelona. Es, vale, decir, de una pensión cutrilla pasó a un hotelazo. Vale. Pero fue porque él no avisó de que iba a llegar. Entonces era muy así él, ¿eh? Yo creo que un poco despistadillo. Sí, bastante, bastante. Bueno, allí dio tres charlas en la sede de la Diputación de Barcelona. Una era sobre relatividad especial, otra sobre relatividad general y una tercera sobre temas actuales de relatividad, como cosas más punteras. Te veo a ti sentado ahí entre el público disfrutando. Te hubiera gustado. Eso habría sido brutal, escucharle. Sí. Parece que las daba en francés. ¿Ah? En un francés un poco regulero, porque él tampoco hablaba francés muy bien. Tampoco era, perdona que te interrumpa, tenía el don de la palabra el señor Einstein, ¿eh? Las clases y conferencias tampoco, hombre, era muy bueno en lo suyo, no iba a ser bueno en todo. Eso, vamos, parece, sí, eso parece, dicen, que no era muy dado a dar buenas clases. Eso parece. Además parece ser que el idioma no ayudaba, no, pero claro, bueno, mucha más gente hablaba francés en aquella época que alemán. Correcto. Entonces, supongo que por eso, incluso que inglés. Entonces, supongo que por eso decidieron que las hicieran francés. Le pagó la Diputación por estas charlas, tres charlas, 3.500 pesetas. Bueno, que sería dinero de entonces. Era, claro, el salario de un año de un profesor de universidad. ¡Ostras! Pero era la mitad de lo que cobraba un torero por una tarde de trabajo. Visto así, visto así cambia, ¿eh? ¿Cuánto cobrarían entonces los profesores de universidad que en todo un año cobraban la mitad de un torero en una tarde? Llama la atención, ¿no? Sí. De hecho, algunos periódicos parece ser que lo llamaron el genio humilde porque se contentó con cobrar la mitad que un torero. Visto así, claro, evidentemente. Bueno, también parece, pero que hay alguna... Esto es como hoy en día, dices, a ver, gana tanto, es mucho, pero luego dices, vale, pero mira este tonto lava que va a la tele, cuenta dos tonterías y cobra el triple. Exactamente. Visto exactamente así, fíjate. Bueno, parece ser que también tuvo tiempo para hacer turismo. Salió un par de veces de Barcelona, una fue para ver un monasterio en Poblet y otro para ver la Basílica de Terrassa. Vaya. Así que, bueno, y parece ser que allá donde iba charlaba con la gente en la calle, tiene fotos con niños. Ajá. O sea que era un tipo bastante cercano. Por sí, eso lo de genio humilde también le pegaba. No, sí, no, nunca... es que fuera en su cochazo y no quiero hablar con nadie. No, él no fue nunca así. Entonces, bueno, eso estuvo gracioso. El 1 de marzo, una semana después, coge el tren para irse a Madrid y allí sí que le estaban esperando. Vale. Sí que había avisado. Hemos mejorado un poco. Entonces, le estaban esperando Blas Cabrera, que era uno de los físicos más importantes de España en ese momento, y un matemático que se llamaba Josep María Plans. Le invitaron a dar varias charlas en la Universidad Central de Madrid, que es lo que hoy en día es la Complutense. Complutense, muy bien. Y allí fui además investido doctor honoris causa. También tuvo varias anécdotas en Madrid. Por ejemplo, hay una que es bastante recordada y es que iba por la calle y una vendedora de castañas dijo, ¡viva el inventor del automóvil! Bueno, vale. Él supongo que no lo entendería y dijo, ¡viva, viva! Pues viva, viva, ya está. Entonces, es gracioso. Y también, bueno, la más famosa de todas las anécdotas es que tuvo una recepción en la Real Academia con el rey, con Alfonso XIII. Vale. Y con otras personalidades de la época. Y en la recepción se hizo una foto. Y lo gracioso es que en la foto están todos con los ojos cerrados, excepto Einstein, que los tiene muy bien abiertos. Vaya. Entonces, hay gente que ha querido interpretarlo como el único que era de verdad vidente de todos estos. Me imagino un programa de televisión que todos podemos pensar haciendo un especial sobre ello. Cierto. En otra dimensión. Bueno, allí también tuvo bastante tiempo para hacer turismo y fue acompañado por los grandes de la época. Por ejemplo, su colega Ortega y Gasset. Hombre. Tenía buena amistad con él. Que era uno, evidentemente. Joder, vaya, chiste más malo. Sigue, sigue. Pues parece ser que con él, que además parece ser que hablaba un alemán bastante bueno, Ortega y Gasset. Ajá. Pues le acompañó a hacer varias visitas turísticas. Por ejemplo, fueron al Prado tres veces. ¿Al Museo del Prado? Al Museo del Prado. Vaya. Se fueron también, junto con su esposa y con Ortega y Gasset, fueron a Toledo, a visitar Toledo. Muy bonito Toledo. Dice que acabó maravillado, especialmente con la visita al Alcázar y a los cuadros del Greco. Hombre, claro. Al entierro del Conde sí, de Orgar. Estaba alucinado. Sí. Y dice que le pareció una vieja ciudad como un cuento de hadas y que había pasado uno de los días más hermosos de su vida visitando Toledo. Hay que reivindicar siempre Toledo. Es muy bonita. Es maravillosa. Y bueno, inicialmente la gira de Einstein era Barcelona y Madrid. Sí. Pero aquí viene la picaresca española. Sí. Y es que cuando estaba yendo de Barcelona a Madrid, una de las paradas del tren era Zaragoza. Vale. Pues en Zaragoza le asaltaron en el tren, se subieron al tren mientras estaba parado un par de personas. Se subieron un matemático, José Rius, y un físico, Jerónimo Vecino. Y le dijeron, señor Einstein, cuando ya se vaya a ir, pase por Zaragoza que le invitamos un par de días. Vale. Entonces... Eso es un asalto, ¿eh? Pero vamos, tal cual. Y parece ser que en algunas fuentes se dice que decidió pasar por Zaragoza porque admiraba mucho a Ramón y Cajal y tenía interés en conocer Zaragoza, que fue una ciudad donde Ramón y Cajal había estudiado y había vivido muchos años. Estuvo muy unido a Aragón, sin duda. Estuvo muy unido a Aragón. Entonces, bueno, efectivamente, a la vuelta, cuando el 12 de marzo se fue de Madrid, fue a Zaragoza. Oye, le dijo a la mujer, oye Elsa, que me han dicho unos que había por aquí que paráramos en Zaragoza. Pues ya que estamos, paramos en Zaragoza. Y parece ser que le gustó mucho la visita. Además, allí pasó su cumpleaños, porque Einstein... Sí, era el 13 de marzo, ¿no? El 14. 14 el 14 de marzo. Y en 50 horas que estuvo allí, recorrió la ciudad, visitó un laboratorio, conoció el Pilar, visitó la Catedral del Aseo, fue a la lonja, le cantaron jotas... Bueno, parece ser que se lo pasó muy bien. ¿Han visto ustedes Bienvenido Mr. Marshall? Por algo parecido. Y bueno, así acabó su visita. Y bueno... Pues una de las notas que creo que se reflejó mucho en la prensa de la época es que nadie entendía realmente a Einstein en esa España de principios del siglo XX. Yo creo que no era solo España. En cualquier sitio donde hubiera estado, a lo mejor todavía el entendimiento de la física con la que trabajaba Einstein... Muy poca gente, muy lejos, ¿eh? Muy lejos. La gente de la calle, con todos los respetos, ninguno, vamos. O sea, nada de eso. De hecho, bueno, había inventado el automóvil, ¿no? Exacto, exacto. Y hay una nota de prensa que me ha parecido bastante llamativa, que voy a leer. La escribió un periodista, Julio Camba, que escribió en El Sol el siguiente texto. Dice, al presentarse ante el público que llenaba el aula de la Facultad de Ciencias, el señor Einstein fue acogido con una gran salva de aplausos. Indudablemente, todos los allí reunidos le admirábamos mucho. Pero si alguien nos pregunta por qué le admirábamos, nos pondrá en un apuro bastante serio. Creo que hay en el mundo hasta una docena de personas que conocen la teoría de la relatividad. Estas personas, sabiendo lo que ha hecho el señor Einstein, quizás le admiren conscientemente, y yo, por mi parte, las admiro a ellas del mismo modo. Pero en cuanto a mi admiración por el propio señor Einstein, como alguna de las personas mencionadas no me diga en qué se fundamenta, yo no podré explicármela nunca. Demuestra lo que se vivía en aquel momento y demuestra que había buenos periodistas en aquel momento que escribían muy bien. Desde luego. Esto, por cierto, me recuerda a un chiste que... Sí. Bueno, es un chiste de historia graciosa. Cuentan que cuando Einstein era invitado a dar charlas iba siempre con el mismo chófer. Vale. Entonces él llegaba a la universidad, el chófer se sentaba al fondo de la sala, él daba su charla, luego el chofer le recogía y se iban a la siguiente universidad, al siguiente sitio donde iba a dar una charla. Sí. Pues parece ser que en cierta ocasión Einstein en el trayecto le dijo, estoy harto de dar siempre la misma charla, estoy aburrido, esto es un rollo. Y el chofer le dijo, pues señor Einstein, si quiere la doy yo, la siguiente la doy yo. Y dice, pero hombre, ¿cómo la vas a dar tú? ¿Pero tú entiendes de lo que hablo? Y dice, hombre, entenderlo no. Dice, pero puedo, vamos, la he escuchado tantas veces la que la puedo memoria. Dar de memoria. Dice, pero ¿y si te hacen alguna pregunta? Ah, no te preocupes, que aquí nunca pregunta a nadie. Como nunca nadie se entera de nada, nunca pregunta a nadie. Total, que dijo Einstein, bueno, pues vamos a probar. Total, que el siguiente sitio al que llegaron fue el chofer a dar la charla diciendo que era Einstein. Sí. Y cuando acaban, con tan mala suerte, que sale uno, levanta la mano y dice, señor Einstein, tengo una pregunta. En la ecuación que ha puesto en la pizarra, esa ecuación no tiene un signo incorrecto, tal. Y entonces el chofer respondió... Esa pregunta es tan sencilla que la va a responder mi chofer que está sentado en la última fila. Apócrifo o no, porque en estas cosas hay muchas cosas apócrifas, está chula, de verdad, está chula. Y yo creo que sirve para ilustrar un poco la poca comprensión que había en aquella época de lo que había hecho Einstein, aunque se le admirara igualmente. Sí, de hecho había otra anécdota, no me acuerdo de quién, que le dijeron a un científico famoso, le dijeron, pues dicen que la relatividad solo la entienden tres personas en el mundo. Y se quedó pensando, dice, ¿qué está usted pensando? Y dice, pues que uno es Einstein, otro es yo y me falta el otro. ¿Quién es el tercero, no? Algo así había también. Sin duda, un personaje como Einstein que se convirtió en un mito, sin duda, icono del siglo XX, pues tiene anécdotas de todo tipo. Y aquí hemos recordado su visita a España, ni más ni menos. Visita a España, que por cierto, aprovecho para para avisar a quien tenga la oportunidad de que en Madrid, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, un centro que hay en Madrid, se acoge durante los meses de enero y febrero, ahora mismo, ¿sí?, una exposición sobre precisamente esto, la visita de Einstein a España. Pues nada. Así, si alguien tiene curiosidad por ver las fotos, ¿sí?, y leer alguno de los documentos, las portadas de prensa, qué bueno, se le utilizó muchísimo en prensa. Mucho, claro. De hecho, claro, por ejemplo, se le utilizó para criticar que la red ferroviaria no fuera adecuada, porque tenía que coger trenes muy concretos y tal. O sea que eso está muy bien. Dio mucho visibilizó juego, cosas que a lo mejor no eran fáciles. Muchísimo. ¿No? Además, él, como digo, estando aquí, no se quedó quieto. Visitó muchos lugares, hizo fotos con mucha gente. Parece ser que visitó también la CNT en Madrid. Vaya. Fue a hablar con los sindicalistas. O sea, era una persona que allá donde iba quería chicha. Quería mezclarse con la gente y entender el mundo. Hombre, así ya que viajas, Abelino, oye, fantástico. Exacto. Así que si estáis en Madrid y tenéis la oportunidad, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, creo que puede ser interesante. Durante enero y febrero de este 2024. Eso es. Fantástico. Pues algo más para terminar, Abelino, pues o dejamos aquí otra de las cosas que podemos hablar de Einstein en este programa, que son evidentemente muchísimas. Pues sí, yo creo que otro día contaremos otra. Sin duda, que Einstein da para muchísimo. Gracias, Abelino, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Pues bien, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy de Oscilador Armónico. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y os esperamos aquí la semana que viene con un nuevo programa. Adiós.